por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Desgrana en noche de vientos campesinos. Vamos, vamos, vamos, vamos, arrancamos el lunes, le ponemos toda la onda. 9:09, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aire Fresco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, días. Jorge Luna, ¿cómo va ese librelato? ¿Todo bien? ¿La sonrisa pleno? Más o menos, dice, más o menos. Es muy temprano para un lunes. Hay gente que ya está de vacaciones, chicas, y hay otra gente que, bueno, está a pleno arrancando la semana, sí, todo eso. ¿Ustedes cómo están? Y lunes que a una semana que pasamos el día más frío del año. Así es. Qué frío que hacía. Hoy estamos arrancando un día con 10 grados que la verdad vale la pena salir afuera, caminar un rato, despejarse, a tomar ese airecito sobreoxigenado que tenemos aquí en la Villa de Merlo y todo el Valle de Conlar. Así que aprovecharlo. Hoy sí es aire fresco. Hoy sí, sí, es aire fresco. Sí, re bien en esta mañana, mucho más agradable, ¿no? ¿Arrancó el auto? Me arrancó el auto, el lunes pasado se había congelado totalmente, así que hoy pudimos llegar a destino. Bueno, ustedes saben que yo estoy hablando con vecinos del Pantanillo que estuvieron también pasándola bastante mal, como ustedes saben, la problemática que vive este barrio, que no tienen los servicios conectados, tanto la luz como el agua. El problema es que los cables se les sobrecalientan, entonces se te empiezan a pegar. Ese es uno de los problemas. Pero el otro problema que también tuvieron, y que muchos de nosotros no escapamos a eso, fue la ruptura de los caños de agua. Así que, ¿qué pasa? En el Pantanillo, los vecinos que tienen la cañería de plástico, no recuerdo la pulgada de cuántos es el cañito que llevan el agua, muchos de esos cañitos están expuestos al aire libre. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, al estar expuesto al aire libre, más la helada con el frío, obviamente el material cede y se rompen. Así que también estuvieron pasando mal los vecinos, ¿eh? Así que tenerlo en cuenta por ahí. Esas obras que se encuentran paralizadas todavía. Sí, totalmente. Que estuvieron acá los vecinos y esperaban la pronta respuesta. Bueno, vinieron era una semana, sí. Claro, era una semana. Vinieron acá con todos los papeles, ¿no? Mostrando que efectivamente se había recibido un monto de dinero para poder hacer esas obras en este barrio, que recordemos que era de fondos de RENAVAP. Exactamente. ¿Qué está pasando con la obra pública, Pamelita? Patricia, ¿cómo estás? Buen día, estoy todavía así, no sé qué pasa. ¿Hay obra pública? ¿Existe? Parece que está todo frenado, Patri. Pusieron un stop. Sí, un parate, diríamos. Y bueno, la gente tiene que aguantar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, no sé, llegué a la primavera, será, pasará el invierno así, sin agua, sin luz. No, nadie puede vivir sin agua, por lo menos sin agua, sin luz se hace complicado también porque ya muchas cosas dependen de la luz. ¿No? Claro. Pato, vos... Voy a hacer un par de llamaditos a ver si puedo, no sé... ¿Moves tus contactos? Algo, bien, no sé, voy me a intentar. Parece muy bien. Me está cayendo bien ustedes. Ah, bueno, me gusta. Patricia, ¿y vos ya compraste tu locro? ¿El locro? ¿Comés locro? No sé. Voy a comprar uno. 9 de julio es para locro. Totalmente. Ahí sí te sumás al locro. Bien. La estamos convenciendo de a poquito. ¿Viste? Porque también la buena onda es contagiosa. Sí, mi querida, es contagioso. Sí. La gente del otro lado también que nos escucha, me motiva. La gente que nos escucha, y te cuento que el fin de semana, que bueno, ahí estuvimos en la peña de la Biblia, de acá de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, que finalmente finalmente la buena noticia es que lograron juntar el dinero para el objetivo que tenían, que era ponerse al día con los papeles, y eso está buenísimo. Y ahí me encontré con alguna gente que dijo, che, qué bueno el programa, nos están escuchando. Así que bueno, está bueno. Gracias. Te cuento, Patricia, para que para que no te vayas de este programa. No me voy, traje unas noticias nacionales espectaculares. Estuvieron pasando cosas hermosísimas en este país. Todas buenas noticias. Me imagino, pero bueno, escuchá, no cambies de tema porque el locro. Locro. Sí. Esta semana, 9 de julio, feriadito. Bueno, si todavía no lo hiciste, podés escribir hoy, encargar tu porción de locro. Claro, porque hoy es el último día para hacer el pedido, que ya les estamos pasando el número de teléfono a donde pueden hacer el pedido de locro. Exactamente. Y con esto colaborás a la... Con la radio, que nuestra radio crezca. El número es muy fácil, 2664 61 96 20. Agendado. 61 96 20. Le escribís, te va a atender Mati y ahí ya reservas tu locro que, bueno, el miércoles te resuelve el almuerzo. Exacto, buenísimo. Te resuelve el almuerzo. Eso venía ya es un montón. Es un montón. Por 8.000 pesos. Sí, por 8.000 pesos. Es un mimito de feriado. Totalmente, y de paso, bueno, colaboras con este proyecto colectivo con Identia Comunitaria. Yo le quería hacer una pregunta a Patricia. Decime. Este 9 de julio no va a haber desfile. ¿Y usted a dónde se vería este 9 de julio? Yo lo trasladaría un poco. En realidad yo estuve el 4 de julio. Sí. Estuve ahí. Ya festejó el... Claro, la independencia. Pero esa es la independencia de Estados Unidos. Ay, me confundí. ¿Por qué está metiendo Estados Unidos? Ay, cierto, la otra vez te acordás que decía que quería unas estrellitas. Sí, querías en vez de solo unas estrellitas. Nosotros tenemos tres nada más. Claro. No tenemos tantas como todas. ¿Sabés que el otro día me dijo un público, me gustaría que Patricia explique la palabra pueblo? ¿Y la puedo explicar? Sí, es un poquito complicada, porque como te decía la otra vez, las palabras con P me resultan tan pobre. Ay, que es triste. ¿Pero qué le genera a usted esas palabras? La noto como con un cierto rechazo. Me gustan más las palabras con M. ¿Con M? Mario. Ah. Mauricio Macri. Uy, tiene una... Fue fuerte eso. Milei le gusta la... Él es el presi, vos viste, somos íntimos. ¿Qué pasa, mira que, Jorge? Qué observadora. No. Qué observadora esta Patricia, ¿no? ¿Sí? Las letras. Sí. Bueno, no, pero no pudo explicar todavía la palabra pueblo. No pude. Desconozco. Le resulta un poquito fuerte. Sí. Bueno, vamos a ir charlándolo en la mañana, porque no es tan difícil. Nosotros somos pueblo. ¿Y sí? Por ejemplo. Usted también es pueblo. Usted también. Es una ciudadana. Yo soy parte. Es parte del pueblo, sí. O sea, vos decís que la obra pública a mí me beneficia. Sí. Por supuesto, Patricia. Sí, a todos. Con más plata, con menos plata, la obra pública es para todo el mundo. Con X, si querés ponerle todos, de última. Para que te quedes sientas incluida. Puede incluir extraterrestres, no, en fin. Bueno, vamos a tener un tema escabroso, mi querido. Bueno, el tema que nos fuimos y lo importante de esto es que tenemos locro, sí, entonces el 9 de julio. Tenemos locro el 9 de julio para la gente que está de vacaciones. Te hago una pregunta, perdón. Ingredientes del locro lo tengo que buscar. ¿Sí? No, yo te quería preguntar si se puede hacer un pedido en especial, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Con el cuerito de chancho, algunas personas quieren con el cuerito, otras con el huesito. Escucha, bueno, pará, tan complicado no nos la hagan. Va a tener patita de cerdo, listo. Va a tener osobuco de cerdo, cuerito, panceta, pechito, todo eso va a tener, listo. Chorizo. Completito. Hagan su pedido hoy, escriban. Que haga frío. Exactamente. Bueno, les cuento un poquito de qué va el programa de día de hoy. Le compartimos a nuestra audiencia. Hay mucha información que vamos a ir compartiendo a lo largo de la mañana. Noticias locales, noticias nacionales. Vieron que se hizo el día sábado en la ciudad de San Luis, se hizo este foro participativo para construir el plan maestro del agua. Y bueno, ahí estuvieron participando varias personas para contarnos un poquito mejor acerca de cómo fue, de qué se charló, de qué cosas, bueno, pasaron en ese encuentro. Vamos a estar en diálogo con Gonzalo Jiménez, él es de la Asamblea del Vulpiani, ahí cerquita de la ciudad de San Luis, y bueno, vamos a escuchar su análisis, ya que estuvo presente. A las 10:30 tenemos una visita que me encanta. Me encanta esto de estamos intentando buscar personas que de esta comunidad, de este pueblo, Patricia, que nos cuenten la historia de nuestros barrios. Exactamente. Vieron que por ahí, bueno, como tuvimos hace unos días a Silvia Tadei que nos contó el barrio 140, y es interesante, ¿no? Porque las cosas no siempre fueron como son ahora, llegaron a ser así por el esfuerzo de muchas personas, y está bueno conocer, y hay anécdotas, hay personajes, bueno, como todo pueblo, ¿no? Así que hoy la vamos a recibir a Norma Elba Rómulo, conocida como, ella tiene su propia trayectoria, pero también es la mamá de Esteban Rodríguez, que es el locutor de la tele. El conductor. Pero bueno, ella ya nos va a contar porque tiene su propia trayectoria también en este pueblo, así que vamos a estar hablando con ella sobre la historia del barrio San José. Muy bien. Y también vamos a estar en comunicación con, bueno, esto tiene que ver un poco con las noticias locales. La semana pasada se dio a conocer un decreto a nivel nacional que abarca varias cosas. En líneas generales, cierra alguno de los organismos estratégicos que tienen que ver con el control de las semillas, con lo que es la agricultura familiar. Tal vez lo que más conocemos de estos organismos nos resuena es el INTA, claro, un organismo histórico en nuestro país. El INTI también, el Instituto Nacional de Tecnología Argentina, en el caso del INTA, y del INTI, de Tecnología Industrial, que son organismos que tienen como función, por ejemplo, hacer ciertos controles a productos industriales. Claro, como por ejemplo los surtidores de nafta. Por ejemplo. Son sistemas que están homologados a través del INTI, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Y bueno, ¿qué pasó? Por un lado, hay una gran movilización, una concentración en estos momentos en la sede central en Buenos Aires, en el INTI. Sí. Así que tenemos, como no puede salir en vivo porque está en este momento ahí, nos mandó el audio una delegada del INTI. Y a nivel provincial tiene su repercusión porque ya hubo despidos en el INTA, el caso específico de Santiago Aurán, que es un ingeniero agrónomo que trabajaba en el INTA de Quines desde el 2002, o sea, con muchísimos años de antigüedad, fue despedido. Así que a las 11 también vamos a estar en comunicación con Santiago, que van a estar en la agencia de San Luis del INTA. Bueno, bien, vamos a estar hablando un poco sobre esta cuestión que abarca a tantos trabajadores, pero que además quita derechos, servicios, beneficios a toda la comunidad, ¿no? Totalmente. Algo de eso y un montón de noticias locales y nacionales, porque siempre el contexto no nos deja sin palabras, ¿no? Siempre hay para charlar. Sí, siempre hay para charlar de las noticias. Sí, hay mucho para decir. Bueno, la gente que nos está escuchando por la 103.3, le mandamos saluditos. También recordar que nos pueden escuchar por identidadcomunitaria.com, por nuestra página web. No solo nos pueden escuchar, sino que nos pueden leer, porque ahí hay un montón de noticias, de las cosas que van pasando acá y más también. Te podés bajar la aplicación en el celu. Te podés bajar la aplicación y escuchar. Mi hijo me lo hizo, me la bajó. tiki. Tiki, tiki, y ya está, facilísimo. La podés escuchar en cualquier lado, me encanta eso. Así que, bueno, no, no hay excusa para no escuchar Identia, ¿verdad? Y suscribirse. Y suscribirse. La palabra clave, no sabemos quién fue. ¿Patricia, que le gustan las palabras difíciles? Ay, bienvenida, vas a hacer decir... Lo voy a practicar un poco. Bueno, pero usted, por ejemplo, está suscripta a la televisión satelital que tiene en su casa. ¿También? ¿Vos decís que yo recibo beneficio del gobierno? No, creo que usted la paga, ¿o no? Bueno, sí. ¿O tiene la TDA? Tengo la TV pública. Bueno, ya cada vez más poco, vea. ¿Qué problemática con la TDA? Porque hubo un tiempo que estuvo bastante cortadita. Antes llegaba muy bien a Merlo. Sí, es cierto. Y después, con la TV pública, también específicamente hay mucha movida, ¿no? Los propios trabajadores tienen que salir a decir, no nos hacemos cargo de esta línea editorial, ¿no? Qué porque presentable, presentable. Usted, casualmente de eso, hoy la gente de Radio Nacional, hoy emitieron un comunicado de FAPREM, que también están a 88 años de la Radio Nacional. Sí, bueno, están denunciando el vaciamiento de la emisora, ¿no? La emisora que en cada una de las provincias tiene una repetidora oficial de lo que sería LRA1, ¿no? La vieja LRA1. Y Radio Nacional es de esas radios, bueno, como gran parte de las radios que tiene una función social también. Muy importante, ¿no? El mensajero de la radio, que era lo más común en AM, claro, antes. O sea. Sí, que nos parece que sigue siendo algo obsoleto, pero en realidad para los... Bueno, la dinámica de la comunicación en general cambió, ¿no? Porque hoy están las redes, ¿no? Bueno, en su momento la tele, que me parece que un poco se fue desplazando por lo de las redes, pero la radio sigue teniendo la función, inclusive porque llega a todas partes. Exacto. La radio, y a veces hay una combinación. Un poco de radio, un poco de tele, un poco de redes, ¿no? Pero más personalizado es la radio, más del territorio. Claro. Leí una noticia que la vuelta es que vuelva la radio. Ahí va. Sí. Bien, está buenísimo. Volvemos ahí. Volvemos. Nunca nos fuimos. Claro. ¿Nos queda algo de temperatura? ¿Tenemos algo de esa data? Vos sabés que estamos comenzando un lunes, pero la verdad, más que cálido. Bien. Y vos sabés que hay una... ¿Cómo te puedo decir? Es medio controvertido lo que nos están planteando ahora, porque muchos dicen que se viene calor, pero también se espera otra ola de frío. El tema es cuándo va a entrar la ola de frío. Ajá. Pero bueno, se espera una semana bastante cálida y se espera que lo que siga de este invierno siga siendo bastante cálido. Así que, pero ustedes vieron que los otros días rotaron estas ondas térmicas y nos cambió el clima por dos días que fueron de terror, ¿no? Así sí, que... no nos alcanzaba la estufa. No, es que no nos sorprende. Ya, o sea, estos cambios climáticos ya no nos tienen que empezar a sorprender porque creo que cada vez se van a ir intensificando. Sí, más. No sé. Sí. Vi fotos. Están sucediendo cosas en el mundo de inundaciones, sí. ¿Viste? Sí. A causa del cambio climático. Siempre las consecuencias. No, les iba a decir que vi fotitos del Salto del Tigre que sigue congelado. Claro, sí, un espectáculo también, además de el frío, bueno, gente que va ahí tipo pista de patín. ¿Sí? Para tomarse un fernet. Claro. Yo antes que un fernet me tomaría una ginebrita, me parece. Ah, ¿qué tal el tipo? Sí, ¡ay, querido! ¡Qué rico! ¿Qué estás diciendo? Me encanta. Es muy temprano. ¿Qué toma Fernet o Daiquiri? No, yo tomo whisky. ¿Whisky? Ay, whisky. No diga la marca. Me junto con mi tocallita. 11 grados de la temperatura actual. Se espera una máxima de 19 grados para la Villa de Merlo en este lunes 7 de julio, estamos transitándolo acá en Identidad Comunitaria, hasta las 12 del mediodía estamos haciendo aire fresco. La mínima de hoy, sí, fue de 8 grados, llovió un poquito la madrugada, así que no es noticia, sí. Y ayer también, así que estuvo bueno que haya llovido lindo, la humedad actual es del 90%, vientos a 5 kilómetros, y por lo menos aquí en la zona del centro no se registran algún tipo de precipitaciones que obviamente no hay que descartarlo en alguna parte del valle que esté lloviendo algo, ¿no? Muy bien, bueno, con toda esta información ya presentamos el programa, dijimos la temperatura, dijimos que hay que suscribirse y también recordamos lo del locro. ¿A qué número lo pedimos? Al 2664 y suspenso. Ahí lo vamos a anotar. ¿Cómo era la ayuda de memoria? Nos escriben para pedir el locro para el 9 de julio y claro, le escriben a Mati ahí 2664 61 96 20 Exactamente. Bueno, nos vamos a nuestro primer temita musical de la mañana. Así, ya al regresar, arrancamos con las noticias locales, nacionales y demás. No se vayan, hasta las 12, aire fresco. Rosetta. Thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Thank you. dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo, dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, que dan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Venga, 9:38 minutos. Seguimos en este aire fresco de 9 a 12. Recuerden que es no horario, porque también el fin de semana me dijeron, che, hacen una hora menos. No. Madrugamos, venimos un poquitito antes. Mira la cara de felicidad de nuestro operador Ezequiel. Primeríamos la noticia. Y estamos acá de 9 a 12 con entrevistas, con columnas. Le ponemos un poquito de humor, un poquito de actitud, ¿no? A esta mañana para acompañarlas lo mejor posible. Así que, bueno, estamos acá con esta rondita de noticias. Arrancamos con las noticias locales. Bueno, una de las noticias que ha sido un puntapié en el comentario de muchos en la hora del almuerzo cuando se juntan las personas es con respecto al pedido de la detención de un pibe aquí de la Villa de Merlo, la captura nacional e internacional de Santiago Lehuel Palacios, quien fue declarado en rebeldía al no presentarse al juicio que se hacía en su contra en la Cámara de Apelaciones de Concarán. Casualmente los otros días, el miércoles, hablaba a su abogado que daba a conocer que había sido notificado Palacios, el cual no se presentó a la tercera circunscripción judicial de San Luis, que es ahí en Concarán. Santiago Lehuel Palacios es acusado de abuso sexual. Esta causa comenzó en el año 2018, cuando la persona agredida tenía 18 años también de edad. La denuncia la hizo la persona 17 días después y, bueno, la investigación continuó durante todos estos años para llevarlo a juicio oral y público. Fue notificado tanto por la parte judicial como por sus abogados y casi 24 horas antes de presentarse al juicio, el día martes pasado, el joven se ausentó. Por tal motivo se liberó esta orden, la captura nacional e internacional de Santiago Lehuel Palacios, un joven de aquí de la Villa de Merlo, que, bueno, no se presentó al juicio por abuso sexual. Sí. Leímos en la semana pasada esto, la no presentación, pero se avanzó un poquito más en este pedido, ¿no? Ya formal. Formal, claro, judicial. Bueno, algo también de lo que esta noticia que voy a compartirla, seguramente algunos ya la han vivido, ya la conocen, porque si utilizás el transporte público, ya te habrás dado cuenta que desde el viernes pasado, el 5 de julio, se implementaron las nuevas tarifas de transporte interurbano en toda la provincia de San Luis, con un aumento del 15%. Se trata del segundo aumento del año, el primero fue el 4 de enero, y bueno, dicen que responde a la necesidad de sostener el servicio frente al incremento de los costos operativos. Desde el gobierno provincial informaron que el aumento se debe en parte al cumplimiento de los acuerdos salariales que firmaron con la UTA. Bueno, también suele ser este un fundamento de los gobiernos, echarle la culpa a los trabajadores, ¿verdad? Lo cierto es que los costos suben y quienes terminan pagando esos costos son los usuarios que usan de ese servicio público. Claro, ¿no? Cuando nos referimos a los costos, son los costos operativos, o sea, ruedas, combustibles, aceite, mecánico, etc. Exactamente. Salario, supuestamente. También está incluido el salario. Sí. Pero no es solamente, digo, lo que pasa es que a veces, bueno, depende quién diga la noticia, es donde se pone el foco. Lo concreto para compartirles es que eso, es el aumento desde el viernes pasado empezó a regir del 15% en la tarifa del transporte interurbano. Por ejemplo, Merlo Santa Rosa está 1.500 pesos, de Merlo al barrio 272 viviendas, 1.100 pesos, del barrio a Santa Rosa, 1.100, de Merlo con Carán, 4.000 pesos, de Merlo a Tili, 5.600 pesos, de Merlo a Nachel, 6.400 pesos. Bueno, más o menos como para tener ahí una idea de los costos. Sí, o sea, aumento. Se fue como a 12.000 pesos, ¿no? 11.000 estaba, creo. Estaba así. Buscando, a ver. Sí. Estaba al final de la listita, sí, está leyendo. Bueno, sí, estaba en 11 y chirolita. Concretamente es que los usuarios de este servicio son quienes se ven afectados por la suba. Exactamente. Sí, acá, San Luis, Merlo, 11.500 pesos. 11.500, sí. Sí, yo lo que veía mucho, la gente que vive en la punta a San Luis, que es la que más usa el transporte, que también se ven bastante afectados con estos incrementos. Claro, porque recordemos que eso, un trabajador que no tiene vehículo y que sí o sí tiene que acudir al transporte público, bueno, el incremento es muy importante, ¿no? Porque no se condice con los aumentos salariales. Y hace las diferencias, ¿viste? Va sumando y de repente si es una familia también se incrementa. Ni hablar. Sí, los chicos para la escuela, ¿no? Como si son más de una persona por familia la que utiliza este transporte, bueno, suma. Esa es la noticia. Entonces, desde el viernes pasado, incremento del 15% en el transporte interurbano en toda la provincia de San Luis. Bueno, yo traigo unas noticias un poco más agradables. Bien. Estas vacaciones de invierno, San Luis recibe a grandes artistas nacionales durante julio. La temporada invernal en San Luis trae una cartelera imperdible dentro de los amantes de la música y la danza. Vamos ¿quién a ver. Hay? ¿Quién hay? Este sabemos. Sábado yo sé de una. Pasó Emanero con su tour 2025. Después, este lunes 7, hay un recital sobre Dosis de Soda, un tributo internacional que rinde homenaje a la mítica banda de Gustavo Cerati. Después tenemos mañana, martes 8, danza con Buenos Aires Ballet, compañía dirigida por el primer bailarín del Teatro Colón, Federico Fernández. Después tenemos el cierre del mes. El domingo 27 está Miguel Mateos, que celebrará los 40 años del icónico disco Rocas Vivas. El show será en el Cine Teatro a las 21. Y finalmente, el miércoles 30, Lali se presentará en el espacio Royal la Arena con su tour No vayas a atender cuando el demonio llama. Donde repasará su hit como Disciplina, Soy, Una Na. San Luis será una de las paradas de esta gira, que incluye escenarios en todo el país. Por todos lados va a andar, Lali. Ya conozco gente que se compró la entradita, les quiero decir. También. El fanático de Barcelona. La podemos escuchar, ¿no? Después un poquitito a Lali. Bueno, entonces, San Luis vamos a ser sede de varios artistas de, bueno, nombres reconocidos, nombres nacionales, internacionalmente reconocidos. Eso. ¿Es un poco en el marco de las vacaciones? De las vacaciones de invierno. En San Luis. Y como locales, el Circo Bon Pérez llega al Parque Recreativo para animar las vacaciones de invierno. Está bueno, siempre hablamos acá. Bueno, ¿podemos explicar dónde está, dónde van a actuar? Van a actuar en el Parque Recreativo, en su carpa. Ajá. Es un circo que vive en Los Molles y se traslada a Merlo. Estará del 5 al 20 de julio, donde habrá funciones diarias, música en vivo y humor para toda la familia. Bien, está buenísimo para los que estén escuchando. Tenemos un tema que en estas vacaciones de invierno no tenemos las mismas fechas que Buenos Aires, claro, que ellos arrancan después, estamos ahí un poquitito desfasados. Cuando nosotros estamos terminando, ellos empiezan. Entonces, bueno, probablemente cuando estemos terminando tenemos que volver a reflotar toda la agenda cultural para que los turistas que estén por acá paseando se enteren de todas las posibilidades que hay, que como siempre decimos los viernes, nosotros acá lo damos todo con los artistas, nos encanta esa agenda cultural, la recontra disfrutamos acá entre nos. Nos encanta los viernes. Nos encanta los viernes, ojalá todos los días fueran viernes, pero siempre reafirmamos que hay muchas, muchas propuestas. Está el Teatro Amigos de Merlo, está la Casa del Poeta, están las bibliotecas populares que siempre promueven. Bueno, hay un montón de espacios para la Casa de Palmira Scrosopi, la Casa del Bicentenario, donde suele haber eso, distintas propuestas, en general muchas, un precio de entrada muy accesible y para todos los gustos. Hay teatro, hay danza, hay muestras, ilustradores, hay música, hay de todo. Uh-huh. Así que, bueno, siempre hay que estar atento, escuchar los viernes o chusmear algo ahí por las redes. Me había olvidado una noticia, chicas, provincial, que el día sábado protagonizó un accidente el juez Horacio Zavala Rodríguez, protagonizó un accidente de tránsito en la localidad de Juana Coslay, en la cual hubieron dos heridos y uno de los conductores dio positivo en sangre. El hecho ocurrió el sábado a las 21:30, ahí en la calle Avenida Teniente Perón y Rosendo Hernández, de la localidad de Juana Coslay. Uh-huh. El juez, bueno, le encontraron alcohol en sangre. No es la primera vez que pasa en la provincia, ¿eh? Uh-huh. Recordemos que en Villa Mercedes también este fiscal, que fue prácticamente noticia nacional y que más de uno lo habrá visto, la forma que caía borracho al piso y que encima se había metido en contramano, el fiscal hoy en día sigue trabajando. Esas son las cosas que por ahí uno de por mínimo hacen ruido. Sí, ¿cómo y puede ser? ¿Qué? No, llega un mensajito, dicen que en el barrio 140 está lloviznando, cae ahí una lloviznita. Bueno, viste, lo que tenemos también acá en Merlo es que vamos por zona, nosotros miramos este hermoso paisaje, este ventanal que tenemos, tenemos la lluvia ahí, la escuchamos, la estamos sintiendo. Bienvenida la agüita. Bienvenida la agüita, y si está así, un día así, por ejemplo, el miércoles... Ideal. ¿Qué vas a comer? Locraso, pero por supuesto. ¿Cuál fue el último locro que ustedes comieron? ¡Viva la patria! Y el operador se puso patriótico. Pero sí, acuerdan, viva la patria. ¿Se acuerdan del último locro? Sí, obvio. ¿Cuál fue? Y fue antes de julio. La semana pasada lo hizo mi hermana, que fue un domingo. Locro familiar. Sí, locro familiar. Mirá qué bueno. O sea, no, lo bueno de los locros que hace mi hermana que no van a la fecha, ¿viste? Sale. Claro, cuando hay ganas de comer locro, se hace. Pero la reina lo hace un día antes. Ah, bueno, bien. Así que imagínate, cuando agarré esos huesitos así, yo... más sabor. Que se venga el miércoles, que nos ayude ahí, nos dé una manita, entonces, en la cocina. ¿Catadores de locro? Catadores de locro estaría bueno. Podría ser, ¿no? Yo estimo que si proponemos eso va a haber más catadores que cocineros y compradores. Vos, Celeste, ¿te acordás cuál fue tu último locro? Yo creo que fue el año pasado en Tucumán. Hace un montón, con mi abuela, y cuando salen esos zapallos gris plomo, ahí es el momento ideal para el locro. Qué bueno. Saben que para este locro, bueno, también se va construyendo con los lazos solidarios, porque el zapallo viene de los productores de UPROC, de la Unión de Productores Caprinos del Norte, lo donan ellos. Ricazo. Y los porotos vienen de Humano, tienda colectiva, que están aportando, donando los porotos a... Así que bueno, los lazos solidarios existen, están, los tenemos acá. De huertas de la zona. Exactamente, sí, producción local, y los porotos no son de acá, pero Humano, que sí lo comercializa, bueno, es quien lo facilita. Siempre igual son productos agroecológicos, porque recordemos que Humano vende eso, vende productores productores que no utilizan productos químicos para su producción. Así que bueno, no se lo pierdan, hagan su pedido, porque este miércoles hay locrazo y pueden escribir al 2664-619620. Hasta el día de hoy, lunes 7, se están tomando los pedidos para que el día 9 de julio te hagas o te apoderes de uno de ellos. Me encanta. Muy bien, bárbaro, espectacular. Bueno, hacemos como un puntito, punto seguido, nos vamos con algo de la información nacional también. Bien. Y tiene que ver con que la oposición aprovecha la debilidad de Milei en el Congreso y arremete con los proyectos contra la motosierra. Una semanita para ellos no es vacaciones. La tensión entre la Rosada y los gobernadores puede jugar un rol clave. Mañana, martes, podría haber dictamen para los fondos del Garrahan, que recuerden que venimos hablando también de eso, y de las universidades en la Cámara Baja, y podría tener sanción definitiva la emergencia en discapacidad y el aumento de las jubilaciones en la Cámara Alta. Y bueno, vamos a ver qué sucede con esto. El vínculo con los gobernadores está cada día más tenso. Los legisladores que responden a ellos y que supieron ser aliados de Milei pueden avanzar con diversos proyectos que pondrían en jaque la mayor consigna del oficialismo, que es el déficit fiscal cero. Mañana los diputados se disponen a firmar los dictámenes para los proyectos de aumento de fondos para las universidades. Bueno, todo el tiempo tensión, lo hemos hablado también acá. Hay una cadena de cosas que hay que resolver, porque los recortes a nivel nacional, por supuesto, tienen un impacto en cada territorio. Y después, bueno, les toca a los gobernadores salir a dar la caripela, ¿no? Respecto a eso. Entonces, las piezas se van moviendo, y ahí también está cómo juegan diputados y senadores, que en apariencia podría ser a favor de los dictámenes que está esperando mucha gente, que sea a favor del Garrahan, a favor de las universidades y a favor del aumento de las jubilaciones. Así que, bueno, toda una semana movidita, no hay vacaciones para el Congreso, por lo menos por ahora. Vamos a ver qué sucede. Bueno, sí, les comento que se cumplen 48 años de la Noche de las Corbatas. Entre el 6 y 8 de julio del año 1977, 9 abogados eran secuestrados por fuerzas de la dictadura militar de Mar del Plata. Los trágicos sucesos fueron denominados irónicamente por los propios represores como la Noche de las Corbatas, y resumen la feroz represión que sufrió la abogacía argentina durante los tiempos de proceso de lo que fue llamada la reorganización nacional. El pecado de estos abogados fue de haber ejercido su profesión en defensa de trabajadores y ciudadanos marplatenses para hacer respetar las garantías de los que habían sido detenidos en aquel momento. Hoy, entonces, entre el 6 y el 8 de julio se conmemoran los 48 años de lo que se denominó la Noche de las Corbatas, cuando 9 abogados eran detenidos allí en esa ciudad turística de Mar del Plata, ¿no? Bien, bueno, en un ratito, lo adelantábamos hace unos minutos, no se vayan porque vamos a estar en comunicación telefónica con Gonzalo Jiménez para poder informarnos, dialogar con él acerca de lo que fue el sábado, este foro participativo para crear el Plan Maestro del Agua, un tema que también se las trae, que bueno, todas las semanas tenemos novedades respecto al tema puntualmente acá de la Cooperativa del Agua. Y bueno, a nivel provincial también es importante ver cómo se está proyectando el tema del agua y ver qué sucedió el martes, quiénes estuvieron, si se llegó a algún punto, cómo fue esto del foro participativo. En unos minutitos nada más. Y también, por supuesto, toda la información nacional. Vamos a estar en comunicación con el despedido del INTA, que están en este momento organizándose en la agencia de San Luis del INTA. Y en unos minutitos también nos va a visitar Norma Rómulo para contarnos la historia del barrio San José. ¿Les quedó un alguito o nos vamos ya a un temita musical? Acomodamos el matecito, sí, nos dice ese librelato ahí de operador. No se vayan, hasta las 12, aire fresco con toda la información, un poquitito de humor. No se vayan. Ya volvemos. 103.3. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com.

10 minutos, perdón, de las 10 de la mañana nos separan ya de este aire fresco, de este lunes 7 de julio. ¿Cómo lo venimos transitando, Cele? Muy bien, tengo una noticia acá un poco impactante. ¿Querés empezar vos? Yo te voy a comentar con otra impactante. ¿Te gusta escuchar música? Sí, sí, sí, sí. ¿Viste que hay una plataforma, una aplicación que se llama Spotify? Sí. Muy conocida. El tema es que escuchar música mientras fabrican la guerra. Spotify ya no suena. Ya no suena como Zumba, sino como un dron armado. Lo que empezó como una aplicación para compartir lo que le llaman playlists o listas de música, es hoy en día una máquina prácticamente engrasada para matar y lucrarse. Daniel Ek, CEO de Spotify, ha cruzado una línea que ni los algoritmos podía ya hoy en día camuflar. Ha invertido en ciertos millones de euros en Helsing. Es una empresa de inteligencia artificial militar especializada en sistemas de guerras automáticas, como por ejemplo drones que piensan por sí solos, balas inteligentes que eligen a quién disparar. Mientras tanto, Spotify sigue pagando miserias a las y los artistas, sigue monopolizando la música como si fuera ruido de fondo, sin darle el valor verdadero a la música, ¿no? Pero lo que ahora está sobre la mesa es mucho más grave. Cada reproducción en Spotify contribuye, aunque no lo quieras, simbólicamente, financiar la industria de la muerte. No es una metáfora. Esto es realidad. Atención, oyentes. Atención, alerta. Vale. Una de las primeras bandas que se ha retirado de la plataforma Spotify es Deck Off. Dicen, no queremos que nuestra música mate gente. Fue uno de los primeros en ya a darlo públicamente conocer, de que, bueno, retira toda su música de esta plataforma, que también les paga muy poco a los artistas también, hay que reconocer. Vos viste que acá en Argentina teníamos un órgano que era el SADAIC, si no me equivoco, que es sí. El que controlaba la música, te paga los aportes a los músicos. Bueno, Spotify les paga también muy poco. Lo que, bueno, ha dejado de ser este servicio musical, una banda sonora militar con el arte tecnológico de que le llaman hoy en día el matar, ¿no? Cuesta, ¡ay, querido! Cuesta, por ahí muchas veces cuando te estoy hablando cuesta las palabras que te estoy diciendo, ¿no? Pero son las palabras que están utilizando, cómo lo ven, ¿no? La mirada, el objetivo, ya no la es defenderse, intención. Ya lo ven como arte. Eso es lo que voy. La pregunta es si vas a cancelar tu cuenta premium. Canceladísima. La pregunta es si vas a seguir susurrando letras de amor mientras tu suscripción ayuda a alguien a planificar la próxima matanza automática. Tengo una idea. Te salís de Spotify y te suscribís a Identia Comunitaria. Exactamente. Yo tengo una noticia acá. Liberación de armas. Un retroceso de medio siglo. Especialistas analizan los cambios en las políticas de armas que decretó el gobierno. ¡Chuy! Esto es un borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina. Así califican los especialistas en políticas de desarme la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados. APMAC. Sus exclusivas funciones de control para restablecer el cuestionado Registro Nacional de Armas, RENAR, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. ¡Ay, mi querida amiga! Afirman a Página 12 que en relación a todas las políticas que el gobierno viene adoptando en torno a la liberación de la tenencia de civil de armas, la última decisión es la más grave, porque implica un retroceso de medio siglo para vaciar al Estado de la posibilidad de controlar el uso de armas. Las organizaciones piden al Congreso que rechace este decreto. Bien. Primero fue la edad en diciembre del año pasado. El gobierno bajó de 21 años a 18 la edad permitida para comprar y tener armas legalmente. Luego la flexibilización de los trámites en mayo del 2025 con la habilitación de un trámite digital de tenencia express. Le siguió hace solo unas semanas la decisión de habilitar a los legítimos usuarios la compra de armas semiautomáticas, como las que protagonizan las sucesivas masacres civiles en Estados Unidos. Aunque nadie pueda asegurar que esto vaya a ser el final, la decisión de disolver directamente la MNAC y volver al RENAR ya no será autárquico, sino que tendrá dependencia directa de la seguridad. ¿Cómo estamos? Sí, grave lo que pasa, la desregularización del uso del arma. La verdad que muy, muy complejo el tema. Gravísimo. Les cuento que ya estamos, me ausenté un poquitito porque estábamos intentando conectar con Gonzalo Jiménez, ya lo habíamos anunciado al comienzo y efectivamente ya estamos en comunicación. Vamos a ver si nos escucha. Buen día, Gonzalo, Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola, gente, buen día, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Qué bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Recordemos que Gonzalo es parte de la Asamblea por Defensa del Bosque Vulpiani y, en ese sentido participaste de lo que fue este foro para el diseño del Plan Maestro del Agua, ¿no? El día sábado. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trató? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, el encuentro fue en el Salón Malvinas Argentinas de Terraza del Portezuelo. Me llegó la invitación a mí por medio de un amigo, viste, que trabaja ahí en producción. Y me pude acercar. Y bueno, llamé a un par de compañeros ahí de las asambleas socioambientales. Para que podamos participar ahí también. Uh-huh. El evento contaba de 23 mesas, habían 23 moderadores designados ahí por las distintas instituciones ahí de los sectores de terrazas. A mí me tocó un ingeniero de San Luis Agua. Pero eran todos designados los moderadores y bueno, estaba compuesta por 9 participantes por mesa. Más uh-huh. moderadores, eran 10 personas por mesa, había 23 mesas en total. Y bueno, más que nada los participantes eran, habían productores del campo, había en mi mesa, por ejemplo, había un trabajador de la planta de tratamiento de agua local, de Villa Mercedes, había el dueño de una cementera, habían empresarios privados, había gente del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Uh-huh. Habían varios intendentes de distintas localidades de la provincia. Habían funcionarios estatales. Estaba el intendente Juan Acoslay, el de Valde, de Villa La Quebrada. La intendenta de Suyuque. De Cortaderas, y el delegado de Suyuque, digamos, que todavía no es municipio de Suyuque, pero estaba el delegado también. Uh-huh. Me encontré también con algunas personas conocidas del PITSA, del Programa Interdisciplinario Socioambiental, y productores de campo también. Bien, o sea que variada la convocatoria, digamos, todos los sectores. Variada en ese sentido, lo que por ahí no hubo tanto, me parece, es como quien dice el vecino común, digamos. Uh-huh. El vecino de barrio por ahí, no sé si no ha llegado tanto, digamos, claro. La invitación, digamos, para hacer un taller participativo, se trató por ahí, la mitad de la gente eran invitados directos del Estado, me imagino. Yo me enteré 2 días antes por un amigo, imagínate. Uh-huh. Tengo una consulta, ¿quién fue el moderador de esta jornada? El moderador de la jornada en sí, quien presentaba adelante, estuvo el gobernador bastante al frente. Bien. Y presentó también a la delegada ahí del CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones. Uh-huh. Y estuvieron ellos bastante a cargo del tema, pasaron algunas diapositivas ahí de PowerPoint, hablando un poquito del tema del manejo del agua. Bien. Bueno, Eso fue básicamente lo que le puedo comentar. También es la agilidad, cómo se dio. Eso, Gonzalo, contanos un poco cuáles eran los ejes del debate en estas mesas. Los ejes del debate, mira, fue de dos, contaba de dos actividades y describía bastante lo que sería aguas superficiales, aguas subterráneas, bueno, al hacer acueductos nuevos como problemática, harían falta acueductos nuevos, modernización de los acueductos, mejorar la calidad y la cantidad de agua para el vecino particular, bueno, para la producción rural. Esas eran las temáticas y uno tenía que elegir entre todas las temáticas, que eran en torno a 15, 16 temáticas, elegir cuatro. Las cuatro que nos pareciera a cada uno, opinión personal de cada participante de la mesa, elegir cuatro, por ejemplo. Uh-huh. Esa era una actividad y después había otra actividad que tenías que elegir tres, pero era más o menos la misma situación. En una lo planteaba desde un punto de vista para fortalecer, como para prever cosas, en el otro lo planteaba como solucionar problemáticas ya existentes. Es decir, que era un diagnóstico, ¿no? En ese sentido, donde ya con problemáticas predeterminadas, quienes participaron tenían que definir cuáles eran las problemáticas más importantes, ¿algo así? Claro, exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí. Bien, y las que salieron más como problemáticas más importantes, ¿recordás cuáles fueron? Y mira, se hizo una apuesta en común y dependiendo de la mesa, porque se hizo una apuesta en común y de cada mesa designó un expositor. Entonces subió un expositor por mesa, eran 23 expositores. Claro. Y bueno, y según la predominancia, digamos, de los participantes, digamos, donde habían más productores rurales, uh-huh. Hablaban más del tema del agua subterránea, por ejemplo. Bueno, eso variaba según la mesa, digamos, las temas. O sea, en realidad era como un formulario donde ya tenías preestablecidas todas las problemáticas y todas las posibles soluciones. Claro. Y uno elegía cuatro, digamos. Entonces, como que todos más o menos hablábamos en general, describíamos un poco lo preestablecido ya en el formulario, digamos, ¿no? Y según la naturaleza de donde venimos cada uno. Uh-huh. Gonzalo, ¿y había posibilidades de proponer nuevas problemáticas, distintas problemáticas, espacio de debate? No era, digamos, debatible, estaba ya todo preestablecido en el formulario, era como un diagnóstico que se marcaba con una cruz, digamos, y después se sumaban las cruces de todos los participantes y ahí salía el diagnóstico de qué era lo que era más importante, digamos, para los que estábamos ahí presentes. Uh-huh. Pero no era, el debate se daba internamente en la mesa. Claro. O sea, ¿qué es lo que hablaron las otras 22 mesas? Yo no lo sé, yo sé lo que habló mi mesa. Claro. Te podría contar alguna de las problemáticas, lo que hablamos en mi mesa. Dale, por ejemplo, sí. En Villa Mercedes había un hombre ahí de la planta de tratamiento de aguas cloacales. Se dice, bueno, él que el 80% del agua de Villa Mercedes se toma de diques, del dique Gultiani, y el 20% de napas, y bueno, tienen problemas con sacar agua subterránea porque el agua de Villa Mercedes tiene arsénico. Uh-huh. Entonces, bueno, tienen esa problemática. Por ejemplo, el vecino, había un profesor de la Universidad de Villa de Merlo, que bueno, es lo que planteaba que pasa en Merlo, es que se hacen loteos de manera desmedida, no hay un ordenamiento territorial, y se hacen loteos en cualquier lado, capaz que los loteos se hacen en la veda del río, y de pronto, bueno, los cauces empiezan a contaminarse, o bien empiezan a tomar agua de los cauces, bueno, todas cosas que no están controladas, digamos. Uh-huh. Claro. No, un diagnóstico bien por territorio y a su vez en esa conjunción de actores y de personas de distintos lugares, un diagnóstico provincial. Y ¿se pudo explicar ahí cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se va a hacer con esa información? Bueno, eso van a recopilar toda la información y bueno, van a me imagino, a poner foco finalmente en lo que es el presupuesto de financiamiento. Se está buscando hacer este diagnóstico para, bueno, encontrar un financiamiento y encontrar así las soluciones. Esa es la finalidad, esa es buscar el financiamiento del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, en base a los problemas que tenemos. Sí, yo te quería preguntar si lo que fueron rellenando esto, como si fuera un múltiple choque, como se lo llama, ¿esto es vinculante, no es vinculante, es para tener en cuenta? ¿O simplemente fue una jornada donde se hizo un diagnóstico, de donde se recabó información para llenar una base de datos y tener algún porcentaje de algo? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, como si tiene carácter participativo, digamos, en la decisión de la... Como si mi voz como ciudadano ahí tuviera eso adhesivo como que... Claro, sí es vinculante, o sea, de lo que, del resumen que se saque esta jornada, sirve para que el día de mañana, que se presente algún proyecto a nivel provincial, para que se haga o se modifique alguna ley, a eso me refiero. Sí, eso lo expresó el gobernador, dijo que de aquí, de lo que se diagnostique en esta jornada y en otra más, que se va a hacer más adelante, no sabemos cuándo, pero... bueno, aparentemente de ahí saldría una ley provincial que regula todo esto, digamos, el plan del manejo del agua. Claro, hay que estar atentos entonces a estas movidas, porque por ejemplo aquí en la Villa de Merlo, cuando se llamó públicamente para tratar el tema del agua aquí en la ciudad, la audiencia no fue vinculante, fueron dos jornadas donde se expusieron muchísimas problemáticas, como también soluciones o conflictos, pero la participación no fue vinculante, ¿no? Claro. Que ojalá hubiera sido. En el caso de Merlo era una audiencia pública. Que bueno, es parte de lo que se está pidiendo, que esas audiencias públicas sean vinculantes, y esto fue presentado como un foro, claro, de participación para la construcción de este plan maestro del agua. Me parece que uno de los datos, de una información importante, tiene que ver con la presencia, como vos mencionabas, Gonzalo, del Consejo Federal de Inversiones, que por ahí es un actor que no lo tenemos tan incorporado, no lo conocemos muy bien. Y bueno, buscando ahí información complementaria, el CFI, que viene siendo cada vez más nombrado, es un organismo público que fue creado en 1959, o sea, tiene muchos años, tiene participación de todas las provincias, de alguna manera, según la gestión de gobierno, fue teniendo su distinto perfil, pero en general lo que hace el CFI es tener un grupo de personas profesionales que, como en este caso, recogen esta información para ver qué proyectos se pueden hacer en base a las necesidades y buscar financiamiento. El tema, me parece que el kit de la cuestión es acá también, ¿de dónde van a salir los financiamientos para esas obras necesarias en base a estas necesidades que fueron saliendo? Ahí consultarte, Gonzalo, si ustedes pudieron percibir o si se compartió algo de esa información. ¿De dónde vendría, no? La plata, sabiendo que el gobierno nacional explícitamente dice que no va a invertir más en obra pública? Entonces, bueno, en ese sentido, entiendo que también hay en otras provincias, ya está la presencia de esta empresa israelí, que es Mekorot, que bueno, también tiene ahí todo un componente político, es la empresa que le está sacando el agua al pueblo palestino. Entonces, también hay miedos con antecedentes concretos, porque la empresa se va instalando en distintas provincias. ¿Se habló algo de esto, Gonzalo, respecto a fuentes de financiamiento y posibilidades de que esta empresa de Israel se instale finalmente en nuestra provincia? No se habló nada de eso. La verdad es que el taller este de diagnóstico para el manejo del agua se trató netamente del agua. netamente del agua. No se tocó nunca, se presentó a la gente del CFI, pero no hablaron nada del financiamiento. Uh-huh. Que no hubo tampoco espacio de debate, digamos, como para levantar la mano y preguntar algo por el estilo tampoco. Así que, bueno, esa duda nos la sacamos, nos acercamos al final de la jornada al gobernador y le preguntamos personalmente por el financiamiento y le hablamos, bueno, explícitamente de la empresa Mecorot, que sabemos que ya tiene acuerdos en varias provincias uh-huh. aledañas, y aparentemente el gobernador no sabe lo que es Mecorot. Bien, no conoce a la empresa. No conoce la empresa Mecorot, no tiene ni idea qué es Mecorot. Le dijo ahí, estaba la delegada del CFI, ella le tuvo que explicar que Mecorot, bueno, es una empresa de agua, que ha hecho trabajo por el estilo en otras provincias. Uh-huh. No sabría el gobernador quién es Mecorot. Lo que me quedó la duda por preguntar, pues yo le pregunté por Mecorot, pero si no es Mecorot, entonces, ¿de dónde? Uh-huh. ¿De dónde saca la plata? O sea, el gobierno provincial va a traer de la Nación, del CFI, o van a traer a Mecorot, ¿de dónde sale el financiamiento? Eso no fue explicitado. No fue bien explicitado en el momento, estaba ahí la delegada del CFI, tampoco brindaron ellos, digamos, información por el estilo, que no... Bien. No se habló nunca de financiamiento, nunca. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por toda esta información, por haber estado ahí. Recordemos que Gonzalo Jiménez es parte de la Asamblea en Defensa del Bosque Vulpiani y estuvo participando de este foro participativo para la construcción de un plan maestro del agua para la provincia de San Luis. ¿Te quedó alguna cosita para agregar, Gonzalo? Sí, la verdad me gustaría hacer hincapié en ese tema, viste, del financiamiento, porque finalmente esos dólares, digamos, que se necesiten para las obras o si viene una empresa extranjera, lo vamos a tener que pagar nosotros. Uh-huh. ¿Cuántos serían los impuestos que vamos a terminar pagando si ya hemos pagado aumentos municipales abismales? Acá en la ciudad de San Luis aumentó arriba del 300% la cuota del agua. Y bueno, queda toda esa incertidumbre de cuánto daño nos va a hacer al bolsillo a los vecinos particulares que consumimos agua como usuario particular. Uh-huh. Si finalmente esa deuda en dólares o esa empresa extranjera que trabaja todo en dólares va a terminar dolarizando el precio del agua. Claro, claro, bueno. Ya con todos los aumentos que hemos vivido, bueno, queda toda la incertidumbre esa. Y después, bueno, me gustaría también... que me quedó picando el tema de la publicidad, ¿viste? Porque yo, la verdad, me enteré de rebote de todo el evento. Se lo llama taller participativo. La convocatoria. La convocatoria se llama taller participativo y en publicidad no han invertido nada. Claro. Al final éramos, no sé, participativos ahí. Si habíamos un 20%, los demás eran invitados directos, me parece. Claro, eso es muy importante porque después, a la hora, bueno, de mencionar si fue participativo, no se toma esta instancia ya como la instancia donde el pueblo, digamos, se pudo expresar y, bueno, suele ser muy acotado, ¿no? Es más foto que participación real. Gonzalo, agradecerte muchísimo esta comunicación. Un saludo ahí para toda la Asamblea Vulpiani que sigue defendiendo el monte también. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena semana. Hasta luego. Estábamos entonces en diálogo, en comunicación con Gonzalo Jiménez, integrante de la Asamblea Vulpiani, que participó de este foro participativo para la construcción del Plan Maestro del Agua para la provincia de San Luis. Bueno, con algunos análisis que nos compartía Gonzalo acerca de este diagnóstico, que después hay que ver bueno, cómo se ejecutan esas obras necesarias que salen en este diagnóstico, de dónde vienen los fondos, ¿no? Y bueno, y esta cosa que por lo menos es curiosa, que el gobernador Claudio Poggi no conozca la empresa Mecorot, que es de público conocimiento, que se está instalando en varias provincias y que tiene todo que ver con el agua. Y también a esta empresa no la han aceptado en distintos lugares, también hay que tener en cuenta. Hay distintos municipios en diferentes provincias que no la han aceptado. Uh-huh. Así que bueno, viene problemática la cuestión. Sí, estar ahí atentos a la información. Nosotros ya tenemos a nuestra invitada de lujo, ya está acá con nosotros, así que vamos a ir a un temita musical, 10:35 de la mañana, un temita, acomodamos el mate y ya seguimos con más aire fresco. No se vayan, hasta las 12 acá por la 103.3 y entecomunitaria.com. ¡Ay! Hey!

Qué hermosa mañana que venimos transitando de este lunes. 45 minutos han pasado de las 10 de la mañana. El locro el 9 de julio. Hoy es el último día que tienen para hacer su pedido al 2664-619620. No se pierdan el mega locro para este 9 de julio. Y están haciendo soporte acá a Identidad Comunitaria. Así que, agéndenlo. Les vamos a contar, es una noticia reciente, muy, muy feliz, que es que las abuelas de Plaza de Mayo encontraron el nieto número 140. ¡Bravo! Una alegría, aplausos totales. El anuncio oficial será hoy a las 14 horas en la Casa por la Identidad, desde la Escuela de Mecánica Armada, desde la ESMA. Vieron que ellas, resignificaron ese espacio, una alegría, motivo de celebración, por supuesto, el nieto número 140. Bueno, y así con esta noticia feliz, le damos la bienvenida a nuestra invitada, que le vamos a decir los dos nombres, te mandamos al frente. Buen día. Esperá que pongo acá para la grabación, estamos con Norma. Elba Rómulo. Sí. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Realmente hacen un trabajo hermosísimo, me emociona. Gracias. Porque la lucha que hacen ustedes no es fácil para nadie, ¿no? Y bueno, esta invitación fue así de repente, sorpresa, porque a Pamela la conozco de hace mucho tiempo, su familia. Y bueno, de repente me tuvo un encuentro y me invitó acá a venir a la radio, ¿no? Es un gusto y un placer porque, bueno, también lo tomamos así, ¿no? La función social que tiene esta radio tiene que ver con generar espacios para que se escuchen muchas voces, recuperar un poco esta identidad de pueblo, la identidad merlina, la historia de nuestros barrios, ¿no? Que muchas veces se desconoce, es olvidada y, bueno, nos parece fundamental. Así que, bueno, cuando cachamos a alguien que se anima... que tiene historia... Tiene historias muchas para contar, nos da mucho gusto. Es muy importante. Yo creo que la otra vez estaba, cuando inauguraron la iglesia, la parte de adelante, le dije a un político, qué lástima que está perdiéndose los lugares históricos, porque eso es lo que me pone muy mal a mí, como sea la escuela vieja, la primera escuela, ver destruida, pueden arreglarla, pueden ponerlo como histórico y hacer después otras cosas al lado. Pero realmente eso es lo que a mí un poco me pone mal, siendo que con tantos años que estoy acá, que he conocido lugares hermosos de historia y que están ruinas que hay. Y todo eso, hay mucha gente, eso se va perdiendo y no hay que perder. ¿Te referías a la 65? ¿Eh? ¿A la escuela 65 te refieres? La escuela 65. Sí. Claro. Y como eso hay muchos lugares que lo han destruido. Por eso a veces me pone muy mal, porque en otras provincias yo he visto cómo cuidan o cómo lo renuevan, pero cuidan la historia. Uh-huh. No importa, uno como sea, yo soy de Mar del Plata. Pero a preguntar es, ¿cuánto hace que estás acá? Y acá, bueno, yo vine a los 16 años. Cuando pusieron el casino nuevo, vinimos 40 familias de Mar del Plata a poner el casino. Era todo virgen, para mí era una aventura, ¿no? Y después de muchos años yo me fui a Villa Dolores, mis padres se quedaron acá, y de ahí me fui a Mar del Plata, me casé, me divorcié, me vine otra vez con mis hijos acá. Porque ¿eras hija de un casinero? De un casinero, casinero de Mar del Plata. Y bueno, y vine acá y yo siempre digo, he conocido muchas provincias debido al trabajo de mi padre. He conocido la historia de cada lugar, su esencia. Y a mí las provincias me encantan porque tienen una cosa cálida, algo que te lleva, que te gusta conocer, que te gusta... La gente es muy tiene mucha empatía, ¿viste? Y yo me siento más merlina que más platense. Fíjate, mis hijos se criaron acá. Acá, todos acá, acá, sí. Entonces eso es lo más importante, que cuidar el patrimonio cultural. Norma, y cuando, bueno, ¿cómo era Merlo? Prefiguranos un poco. Merlo, y bueno, Merlo como sea, te voy a contar. La plaza era todo con libustrines, todo de tierra. Todo de tierra. ¿Qué año estamos hablando más o menos? Y en 1968 más o menos, uh-huh. ¿No? Era todo de tierra y como sea, la avenida, famosa Avenida del Sol, era más chica y era, claro, todo de tierra, y había esos farolcitos chiquititos en las calles, casi no había mucha iluminación. Y me acuerdo que mi padre, en ese tiempo estaba Julio Falco. Uh-huh. Entonces mi padre, con un grupo de gente del casino, iban casa por casa para que donara un dinero para que pusieran otras luminarias. ¿Entendés? Qué bueno. Eso era una de las tantas cosas que hacían los casineros. Uh-huh. Hacían festivales para juntar. Ese dinero no se daba el dinero. Se daba como sea el dispensario, que estaba ahí donde está la cooperativa de teléfono, se daban todos los elementos como sea se necesitaban para los chicos que nacían antes de tiempo, las cunitas, todo lo que era instrumental, se compraba y se daba, donaba ahí. Claro, ¿no? Directamente el insumo hacía falta. Uh-huh. Como sea, en Piedras Blancas compraron todo materiales para hacer otra aula más. O sea, se hacían esos festivales en el año que se jugó, que cumplía el casino, uh-huh, ¿no? Y eran festivales que los mismos empleados bailaban hasta cancán, qué sé yo, era súper, y ensayar, hacían, bueno, toda una puesta en escena tremenda, ¿no? Porque el casino tenía un escenario giratorio. De un lado estaba todo lo que era bar, qué sé yo, era una belleza, parecía Las Vegas realmente. Y los chicos, muchachos, se vestían con camisas grises y las corbatitas esas. Un contraste total, ¿no? Entre lo que estás contando, las calles de tierra todo, ¿no? Nada que ver. Cuando se hizo eso era como, viste, no sé, viste. Otro lugar. Lo lindo de esto, que la gente se unían con la gente de Merlo, ¿entendés? Uh-huh. O sea, se trataba de esa comunicación, de tratar de que vaya adelante, de lo que necesitaba. Claro, vos decís, la gente que venía, como sí, en el caso de tu papá y todas esas, claro, familias que venían, ¿viste?, de afuera, que apoyaba, ¿viste?, las instituciones locales. Sí. Y bueno, eso era una de las tantas cosas que te digo que hacían. La construcción del Club Casino. El Club Casino, bueno, uno de los fundadores fue mi papá, el Club Casino. Se reunía en Yongulo, lo que era Ledesma. Y ahí se reunían para juntar para hacer el Club Casino. Uh-huh. La primera, una de las tantas que vinieron jugadores de fútbol como Bambino Vieira, ahí donde está, por la calle, donde está el doctor Becerra, el dentista, sí, todo eso era de los Buscarolos. Bien. Entonces, tenía que haber una cancha para jugar. Entonces, pusieron esa cancha, o sea, para jugar ahí. Y me acuerdo que había un brasilero que decía, y llevamos tarta de todo para vender, ¿viste? Juntar todas las mujeres, toda la gente hasta del pueblo, ¿eh? Uh-huh. Era, y había un brasilero que había venido y yo le vendí como 120 café, porque el brasilero venía atrás mío, era jovencita, entonces todos compraban café. ¡Compre café!, ¿viste? Hay muchas estrategias que siguen, ¿viste? Vos vendías café, ahora vendemos locro. ¡Por eso!, ¿viste? Seguimos. Y bueno, y me acuerdo que Balbino Veira le pide un secador a mi papá, dice, bueno, le llevó el secador y me rompió el secador. No, yo estaba que volaba, ¿viste? No, no, el aire. El pase de Pero factura. Esas historias, ¿viste? Uh-huh. Que esas cosas que uno dice, tu abuela, tu abuela. Cuando uno de los tantos festivales, mi papá se tenía que disfrazar de mujer. Y tu abuela le daba la pollera. ¿La Petrona o la Maura? La que trabajaba en el hotel. Oh, sí, mi abuela Petrona. Sí, entonces le daba todo para que hacer, se llamaba Pochita mi papá, y ella el que andaba con un ramo de flores porque venía la conquista, todas esas cosas de teatro que claro. Se hacían en el casino. Claro. Y ensayar todo el mes, no era que... No era de improvisar. No, nadie creía, mirá. Palestina, el padre de Bruno Mini, el abuelo de Bruno Mini. El abuelo, Mini, claro. Se había vestido el papá de con un desfile de moda que se hizo en el Parque Hotel, todos los muchachos del casino. Mirá. Con taco alto y qué sé yo. Entonces se había vestido con un salto de cama y con ruleros, con los pocos pelos que tenía. Cuando va a la casa a cambiarse, el perro no lo dejaba entrar. No lo reconocía, ¿viste? Pero esas cosas se hacían muchísimo. Sí. Se hacen ahora, qué sé yo. Pero es como que la gente de... autóctona de Merlo se fue relegando un poco, ¿entendés? O sea, quedaron los nietos, ¿viste? Y claro, fue un cambio muy grande que se hizo. Sí. Porque en términos de 10 años se cambió muchísimo. Claro, y ahora, bueno, olvidate, ahora ya está, bueno. Pero en ese momento Merlo no llegaba a los 2.000 habitantes. No. Era la comunicación, a pesar de que estábamos todos más distantes, sí, no, era más fluida. Más fluida. Si no es que estaba Tito Batista que te llevaba la noticia, ¿no? El Tito Batista era el noticiero. El Tito Batista, me acuerdo que en la plaza, en la esquina donde está ahora la María del Pilar, ahí estaba el bar de Mansilla. Entonces ponían mesas en la plaza. Y por otro lado, el de John Gulo ponía también mesas, ¿viste? Entonces venía la costumbre de mi papá a la mañana, al mediodía, antes del mediodía íbamos a tomar un vermú o una picada, se juntaba la gente. Y el Tito Batista decía, ¿dónde está Norma? Pero él quería contar todo, por eso yo lo adoraba, porque era un personaje muy especial, muy lindo. Sí. Bueno, está su monumento, su reconocimiento. Pero claro, sí. Esas cosas que yo no me olvido más, ¿viste? Por eso yo lo amo a Merlo, lo amo, porque aparte de eso... En los momentos más jorobados ha sido solidario con muy él. Solidarios. Sí. Entre nosotros. Lo que venirte, Esteban lo tuve que operar de un tumor en la cabeza cuando era muy chico. Uh-huh. Y vino un empleado de correo a decirle, vengo a darte este sueldo para juntar. Uh-huh. Decir, no, paren. Sí. ¿Viste esas cosas que yo digo, la sociedad siempre está? Te marca mucho, porque son los momentos donde una más necesita los vecinos están. ¿Cómo lo devolver? Lo tenés que devolver en otras cosas, ¿entendés? Uh-huh. Porque eso, nosotros venimos de una familia, mi abuelo fundó también Sociedad de Fomento, el mismo nombre que tiene el barrio. San José. Ahora te vamos a preguntar un poquitito de la historia del barrio San José. Sí. Bueno, el barrio San José fue así. Yo vine en el año 79 y estaban los del Instituto de la Vivienda y me anoté. Uh-huh. ¿No? Entonces las chicas me dicen, no, este año no va a salir porque va a salir el de que está cerca de Vialidad. Bien. Ese barrio, es decir, bueno. Recién seguro que el año que viene. Mis padres mi papá estaba que se iba ahí al Mar del Plata, y mi mamá quería quedarse acá, ¿viste? Y bueno, me anoté, estaba en ese tiempo Julio Falco. Uh-huh. En el año 81 le dieron la casa, ¿no? Y yo decía, Dios mío, porque nunca me lo imaginé. Claro, era no inesperado. No me lo imaginé, en mi vida lo imaginé. Recordemos, para quien no se da cuenta cuál es el barrio San José, sí. ¿no? Vendría a ser del hospital. De la municipalidad, claro. Vendría a ser 3 cuadras más abajo. Bajás y hay un pasaje, ¿no? Uh-huh. Está cerca del hospital viejo. Claro. Bueno. Y claro, era toda calle de tierra. Uh-huh. Todo de tierra. Entonces se juntaron todos los vecinos para hacer una sociedad para ayudar. En eso salió presidente mi papá, porque ellos vinieron a vivir conmigo hasta que hicieron la de 140. Uh-huh. Bueno, y estaba Juan Carlos Rómulo, Roberto Nucifora, Hilda Becerra, que era enfermera, Juanita Gallardo, que trabajaba en Vialidad, Irma Cabral, de todos los Cabrales, uh-huh, que estaban ahí, Beba Villalón, la señora de Villalón, que se llama Vilma Busto, ¿no? Mirta Arias, Mirta Agüero. Entonces, claro, había 113 niños en ese barrio. Mirá, 113, un montón. ¿Te imaginas? Que había ahí familia Facu, que... Arias, no, el Arias. El Arias, claro. Y estaba Ferrero también, que Franco era juez de Ferrero, paz, estaba dentro de la comisión. De él, claro. Los Maldonados, todo eso. Era un cúmulo de chicos impresionante. Sí. Entonces decidieron qué nombre iban a poner. Entonces pusieron papelitos, nunca me voy a olvidar, en una bolsita, todos diferentes nombres. Los vecinos elegían el nombre. El nombre del barrio. Del barrio. Y cuando sacaron el papel, era San José, que justamente mi abuelo, el barrio, el lugar donde está en Mar del Plata, era la Sociedad de Fomento San José. Mira. Nosotros venimos de familias de hacer ese tipo de cosas. ¿Entendés? Uh-huh. Ya no es una... Está en el gen familiar. El gen familiar. Ser parte, ¿no? De... Claro. Y bueno, de ahí empezaron, dice, bueno, ¿cómo hacemos? Tendríamos que asfaltar la calle. ¿Pero cómo asfaltar la calle? ¿Te imaginas? Recién comenzaba un poco el movimiento de las cosas. Estamos hablando de un barrio que está a 2 cuadras de La Plata, 3 cuadras más o menos de la plaza. De la plaza. No, del centro, claro. Sí, había lugares baldíos también. Uh-huh. Y año 81, dijiste. Sí, el 81 me dio la casa, pero te imaginas vos, yo vine el 79. Bueno, en noviembre del 79. Y bueno, juntábamos, cada uno ponía un poquito como socios, ¿viste? Entonces llevaban el plan para a la municipalidad para asfaltar esas calles, con ayudar con otros beneficios que se hiciera el barrio para ayudar. Bueno, así comenzó a hacerse las calles del barrio San José. Pero hubo un momento que uno no sabe, que hubo un boicot y tiraron toda la parte asfáltica, vamos a decir, el líquido asfáltico, que lo tenían cerca del cementerio, uh-huh, lo habían derramado todo, ¿viste? Volvieron a comprar. Ah, mira. Se hicieron esas calles. Y siempre se trataba de buscar qué podía hacerse para juntar dinero para hacer algo más, uh-huh, o para ayudar. Bueno, otra de las chicas era Vicky Guardia, la que estaba también, te estoy diciendo los nombres de las chicas que estaban en la comisión. Uh-huh. Entonces, una de las cosas, mi padre dice, nunca se festeja el Día del Niño. Se cerró el pasaje, hacíamos chocolates con ¿El pasaje torta. Que es el que da ahora al San Martín? Ese pasaje. No, es como... vos como sea, viste, venís por la calle de la municipalidad del costado. Sí. Bueno, doblás y tenés un pasaje que le están cambiando el nombre. El nombre. Es paralelo a Juan Azurduy, que decís vos. Sí. Bien. A que es paralelo a Jorge de José, sí. Luis, está bien. Entonces, mi padre se fue a Buenos Aires y tenía gente conocida y empezó a juntar juguetes. ¿Viste? Muy buena, las donaciones. Las donaciones que famosas, se dice. Entonces, actuales. Claro. Entonces se daba un numerito en cada casa, a cada niño, porque había chicos bebés, qué sé yo. Y bueno, se hacía el Día del Niño, se festejaba, se cerraba la calle esa, se ponía mesa, todas las vecinas hacían chocolate, torta, lo que sea. Eso después se llevó, cuando el tiempo de Cano, a la municipalidad. Lo llevó Cano a la municipalidad. Era un mundo de gente. ¿Cómo no olvidar? Y yo tuve grandes reyertas con ciertas políticas, porque a pesar de que podía yo ayudar, hay cosas que yo no transaba. Uh-huh. De ver juguetes que iban a otro lugar para venderlo. Y eso se descubrió, en la vorágine de todo eso siempre hay alguien que hace ese tipo de daño. Que toma provecho de una acción así. Pero, y después, se reunían todos, hicieron como un tipo choripañadas, cosas así, para juntar plata para que cada barrio tuviera su botiquín de auxilio. Muy buena. ¿Qué barrios en ese momento, qué barrios estaban? El barrio San Agustín. San Agustín, estaba uno el Pantanillo, Piedras Blancas, ¿viste? Cerro de Oro, como histórico. ¿Viste? Cada uno el 140 se hizo después. Claro, el 140 se inauguró en el 1988. 88. El 140. Pero también ahí es cuando... Ese es para otro programa, también ya lo habla. No, no, porque ya ahí en 1988 ya estaba mi papá viviendo ahí. Entonces, cuando mi padre se va, la sociedad de fomento, vamos a volver a hacer cosas, ¿no? Y dice, hay que elegir otro presidente, porque quedaba el mismo ramillete de gente, ¿viste? Y bueno, me eligieron a mí. Y ahí comenzó Pipi Morán, me dice, ay, Norma, hay que hacer algo, dice, para este chico, un chico, el hijo de Catropa que tenía en YPF, le tenían que operar de la cabeza. Y había que juntar plata. Entonces, en el casino, el club casino que ya estaba, se hizo como una performance. Y yo ahí comencé a hacer una comparsa. Genial, de total. Todos los chicos del barrio. Compramos las telas, le hicimos todos los inventarios, hicieron la comparsa, yo andaba en un triciclo de payaso, todas esas cosas, viste, para todos los niños. Se juntaron dinero. De ahí, después salió que hice la comparsa, pero para todos, desde grandes hasta chicos, de todo venían del barrio 140, del Pantanillo, viste. Y eran... Prendían. ¿Eh? Todo el mundo se prendía. Se prendía 120 pasantes. Impresionante. Entonces, a la hora de la siesta, yo ensayaba con los chicos. Y a la noche ensayaba con los chicos, con la gente grande. Muy buena. Entonces, Ray, que tenía la favorita, le comprábamos todas las telas. Mirta Aria, que una de las hijas está trabajando en la municipalidad. Mirta Aria, con Vilma Busto, todo, hacíamos todos los trajes, todo. Uh-huh. Y bordamos las alpargatas, ¿viste? Qué hermoso. Todo manual. Entonces, la gestión era así. Eso fue cuando el tiempo de Ricardo Chávez, mira lo que te estoy diciendo. Pedimos a todas las confiterías que nosotros íbamos a pasar, aparte invitando a Concarán, porque Concarán hace una fiesta de carnaval espectacular, los estudiantes que vienen a la universidad y eso hacen todo ese tipo de cosas. Invitamos gente de Concarán, invitamos gente de Villa Dolores, la parte de atrás del barrio San José, donde está el hospital viejo, se dedicaba a las carrozas. Muy buena. ¿Entendés? Claro, entonces, porque ahora, hace poquito, se retomó el tema de los carnavales, por ejemplo, pero hubo muchos años que no se hizo esa fiesta. Sí, pero hubo una de las chicas que es maestra, es de arte, que lo hizo, uh-huh. que lo hizo el barrio San Agustín, pero no tuvo la suficiente ayuda. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Nosotros íbamos a dedo a Villa Dolores a buscar peluca. Yo meta a firmar cheque, yo tenía un kiosco, ¿viste? Entonces firmaba cheque. Y bueno, pero era la forma, ¿viste? La forma, de alguna forma esto, eso iba a salir, después claro. había muchas donaciones. Uh-huh. Entonces íbamos por por toda la vuelta de la plaza, ¿no? Y después otro año que hice, como la Avenida del Sol, los hoteleros no querían, lo hicimos en el pasaje donde cuando vas al balneario municipal, uh-huh. bueno, todo ahí, y entrábamos al balneario municipal y ahí se quemaba el rey Momo y se elegían las reinas. Pues las reinas iban arriba de los coches, con moños, todo arriba de los capotes. Toda una fiesta del pueblo integrado. Integrado. ¿No? Popular. La fiesta de la rosa, venían de carpintería con unas carrozas. Claro. No es que no es la fiesta de la rosa que hay ahora. Sí, estaba el concurso que mejor jardín, todo. Pero se hacía una fiesta de la rosa. Claro. Que casualmente al intendente de... No, Leonardo, el otro, ¿cómo es? El ministro. Pinto. Ah, sí. El elegido democráticamente. Sí. Fueron a llevarle la escritura a mi mamá, que en ese momento vivía, el año antes de octubre. Uh-huh. Mi mamá tenía 103 años. Impresionante. Fue el gobernador... Y después fue... ¿Eso fue el año pasado? El año pasado. Mira, 103 años. Sí. Ella pintaba y cantaba tangos. Bueno, yo le digo, ¿por qué? Yo no soy de... Políticamente yo sé qué idea tengo, pero trato de cuando hay una cosa en comunidad, trabajar todos uh-huh. juntos y escuchar las voces de todos y poner en común acuerdo, porque creo que el equipo es lo más importante uh-huh. cuando vos trabajás así. Exacto. ¿Entendés? Le digo, ¿qué pasa que se ha perdido tanto? Porque hay cultura, pero se ha perdido cosas. Uh-huh. Todavía se ha perdido cosas. ¿Entendés? Las fiestas del chivo las llevaban carpintería cuando claro. las hicieron acá. Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, y yo en ese tiempo que te digo, la comparsa, después hicimos el Pericón Nacional, estaba Palacio, cerramos la calle, ¿viste? Hicimos el día de la fiesta de la madre, o sea, todos los comerciantes te daban, hasta donaban cosas, el electrodoméstico. Claro, súper premios. Entonces elegía la mamá soltera, la mamá que tenía más hijos, la mamá de más edad, y se hacían bailes. Los choripanes se hacían en mi casa, porque yo tengo una parrilla adentro. Y en donde estaba Hermógenes Agüero, que era tremendo, le encantaba todo eso, hacían empanadas, o sea, se juntaban todo eso, pero ¿para qué? Para que... el que necesitaba ropa, el que necesitaba esto, no del barrio. Sí, sí, en general, claro. En general. ¿Qué pasó cuando hicimos la comparsa? Digo, vamos a hacer las veredas, ¿qué les parece? Mora, un vecino de ahí, dice, bueno, yo hago las veredas, los sábados y domingos, dale, pero que me ayude cada frentista. Entonces, con lo que juntamos, compramos las bolsas de Portland, que ahí donde, al lado de YPF, donde está Porra, uh-huh. el chico Porra, había un salón grandísimo, que ahora no me acuerdo el dueño, nos dejó poner las bolsas ahí. Yo al gobierno solamente le pedí 100 bolsas, porque no me alcanzaba. Pero habíamos comprado. Y el resto lo consiguieron nosotros, los vecinos. Por eso tengo la foto y todo, lástima. Que un montón. Mira, autogestión. Esta columna tendría que ser un programa. Y sabés que nosotras una cosa que hacemos sí. abuso de nuestro poder cuando estamos al aire. Sí. Comprometemos a los entrevistados. Ya lo hice fuera del aire, por eso me atrevo. Sí. Y a la Norma le digo, tenés que hacer tu programa, porque hay mucha historia detrás y lo importante que es escuchar estos relatos reales. Lindo, ¿sabes qué? Cuando hicieron la pileta del balneario, fueron casineros, gente de acá, ver, tengo la foto, ver, Es una esencia tan importante. Claro, claro. Tan linda, ¿viste? Uh-huh. Yo vengo de familia, o sea, de hecho, los fundadores de Mar del Plata no es Peralta Ramos, son fundadores mis tatarabuelos. Uh-huh. En la época de Eva Perón, hay un libro, iba a salir todo, mataron a 3 de mis parientes, lo mataron, uh-huh. ¿Viste? Entonces yo tengo mucha reminiscencia de cosas, ¿viste? De recuerdos, de papeles de España, del lugar de Balbastro, donde nacieron mis tatarabuelos, bautismo. Entonces yo digo, a veces uno pierde eso, ¿no? Las historias del lugar, sí. ¿Viste? No, fundamental, fundamental volver a rescatarlas. Nosotros tenemos que ir cerrando porque ya se nos pasó volando el tiempo. Te quiero decir que nos pasamos, pero nos quedamos atentamente escuchando pues todo. Nos quedaríamos más. Seguro que te vamos a volver a invitar o te comprometemos al aire para que arranques ya con tu programa, con la historia de Merlo y ir contando hasta de fiestas populares, ¿no? Porque también de eso. Sí. Bueno, eso, no nos queda más que agradecerte, valorar mucho todo tu trabajo, el de tu familia. Bueno, lo nombramos a Esteban, por supuesto, porque es la cara conocida, pero bueno, en vos, tu papá, toda una familia comprometida con lo que es la vida en comunidad, ¿no? Claro. De este pueblo. Y no, con la gente uh-huh. realmente es la que ayudó, porque si no, uno solo no hace nada. Nadie se salva solo. Yo lo que agradezco la invitación, le agradezco todo, me encanta. De hecho, ya hice en Radio Sol un uh-huh. programa que se llama Hace 40 años, adelantada al tiempo, se llamaba ¿Qué sos, mujer? Mira, bueno, viste, con más razón, ya tiene ahí toda su trayectoria. Firme junto al pueblo, el mensaje que me acaba de llegar. Ahí va. Gracias, Norma, por haber venido. Eso, una vez más, Norma Elba. Ah, Elba, porque pasa que yo quiero, digo, no más Norma, ya Norma basta. Basta de Norma, digo, vamos con Elba. Cuando me mandaste Elba y me mataste la ¿De risa. ¿De dónde sacaste el Elba? Esta panela consigue la información. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo y que muchas bendiciones por todo lo que hacen, ¿no? Porque es un camino muy arduo, con muchos escollos, y yo siempre digo que hay una puerta que se abre con mucha luz. Eso, si no lo hacemos, nos quedamos. No se abre nunca esa puerta. No se abre esa puerta. Muchísimas gracias. Muchas por tu gracias palabra y por haber venido. Nosotros nos vamos a un temita musical, ya volvemos con más Aire Fresco. Identia comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. ¡Regala vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645.

tira y trepa y una cometa se fue mi amor. Ay que tira y sube hacia las nubes hoy. Ay que tira y trepa y una avioneta se fue mi amor. Ay que tira y sube hacia las nubes me voy. Transitando la mañana del día lunes, estamos acá en Identidad Comunitaria, en el 103.3 del dial, hasta las 12 del mediodía, estamos en vivo. Pero tenemos una mañana tan agitada, chicas, que no nos dan suspiro. Así estamos, mirá, mensajito que nos llega que dice, qué programón, felicitaciones por la nota a Gonzalo de la Asamblea del Vulpiani, a Perla... con la nota de... Ah, y la Perla con la nota de Normita Rómulo. Lee bien, Pamela, por que estuvo espectacular para que se entienda lo que es la identidad merlina. No es solo de nacidos y criados, che. Dice el mensaje de la gringa. Bueno, y nos llegan más mensajitos, invitaciones. Después vamos a compartir de la Feria de los Molles. Muchos mensajitos de Nene Lula, del Ojo de Río, que nos manda un audio para después compartir. Lo dejamos para unos minutitos porque ya estamos en comunicación telefónica con Santiago Aurán. Santiago, ¿nos escuchás? Santiago, buenos días. Santiago, buenos días. Estamos en vivo acá. Eso es un poco más. Aguardamos la comunicación telefónica. Hola. Ahí hablamos con la producción que se vaya acomodando. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden solicitar el locro de identidad comunitaria al 26-64-61-96-20. Hasta hoy, lunes 7, tienen tiempo para... encargar tu platito de locro y solucionar tu comida del miércoles 9 de julio. Exactamente. Así que no se olviden, 26-64-61-96 es el teléfono. Hasta hoy tienen tiempo para hacer el pedido para tu locro comunitario. Así que, bueno, a llamar. Creo que ahí estamos. Estamos en comunicación telefónica. Bueno, problemita técnico solucionado. Seguimos en la mañana de aire fresco. Buenos días. ¿Nos escuchás, Santi? ¿Santiago? Bueno, recordar que Santiago es un trabajador del INTA. Sí. Despedido. Él trabajaba en Quines. Aquí en la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis. Bien. A ver si ahí nos escucha. Hola, Santiago, buen día. ¿Nos escuchás? ¿Sabes cuál es el problema? Que él debe estar en manos libres, me parece. Bueno, un poquito complicado. Ahí vuelvo a llamar entonces. Dale, ahí nos acomodamos. Estamos tratando esta alerta que hay sobre un decreto en cuanto a el desguace que se pretende en el INTI y otros organismos de trabajo. Podemos ver ahí una noticia como para contextualizar esta entrevista. Donde también se está realizando un reclamo en estos momentos en Buenos Aires. Si bien están rodeados por la policía, sigue siendo una manifestación pacífica, por suerte, ¿no? Así es. El ministro de Desregulación tiene la firma a un nuevo mega DNU. Schwarzenegger se prepara para desguazar el INTI y otros organismos, y los trabajadores responden con un plan de lucha. Estas serían las últimas resoluciones dentro de las facultades delegadas de la ley bases. Están en peligro otros 700 puestos de trabajo del sector estatal. Los gremios protestan frente al organismo e intentarán cortar la General Paz. Esto en Buenos Aires estamos hablando. Bueno, el INTI será parte de una nueva tanda de achicamientos y cierres de organismo con un decreto que se conocería en las próximas 48 horas. Uh-huh. Estamos ahí en comunicación con Santiago. Ahí lo vamos a tratar entonces de que nos amplíen un poco más la información entonces con las personas que están siendo testigos de lo que está aconteciendo. Ahí vamos a probar nuevamente. Ahí está, porque vos tenés... Hola, gracias. Buenos días. Ya lo sé. Ahí está. Santiago, ¿nos escuchás? Buen día. Santiago, buenos días. Ahí está. Creo que sí, tercera en la vencida. Estamos en comunicación con Santiago Brand, que está en este momento en la ciudad de San Luis. Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, hola. Hola. Ahí está, ahí te escuchamos bien. ¿Nos escuchás? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Estás, ya estás al aire. Bueno, te saludamos. Estamos Celeste, Jorge y yo acá atentos a lo que está sucediendo en este momento. Están en la agencia del INTA de la ciudad de San Luis. ¿Es verdad? A ver, yo voy a preguntar. No sabemos si nos escucha bien. A ver ahí. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Y quién le dijo? No, permito técnico con el interno. Me parece que va a tener que ser la llamada de línea. Bueno, la comunicación. Bueno, como hablábamos, esto es parte de los recortes a nivel nacional. La desregularización del Estado, como le llaman, ¿no? Exacto. Podemos ir compartiendo el audio de esta delegada del INTI, que en este momento, así como en San Luis, en la agencia del INTA, se está llevando a cabo esta manifestación, en la ciudad de Buenos Aires, en la sede central de lo que es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se está llevando adelante también una concentración y tenemos el audio de la delegada del INTI que podemos escuchar. Soy Giselle Santana de la Asamblea Multisectorial del INTI. Estamos acá en la sede central del organismo, en el Parque Tecnológico Migueletes, y en todo el país comenzando las 48 horas de vigilia para frenar la publicación del decreto de Sturzenegger que decide el desguace de lo que queda del Estado, de todo el sistema científico y tecnológico de la Argentina, atacando al INTI, al INTA, al INASE, al Instituto de Vitivinicultura. Un montón de organismos están contenidos en ese decreto que decide la centralización, es decir, el ataque a la autonomía, la autarquía financiera y el carácter federal de esos institutos. No es solamente un ataque al Estado, es un ataque a la industria nacional, a todo el entramado productivo de este país, a la posibilidad de desarrollo científico y tecnológico y, por supuesto, a cientos y cientos de puestos de trabajo en todo el país. Por eso hoy nos estamos convocando, estamos llamando a todas las personalidades, referentes, organizaciones sociales, políticas y gremiales que nos estuvieron acompañando en el abrazo de la semana pasada al INTI, a que nuevamente a las 10 de la mañana se sumen a defender el INTI, defender la ciencia y la tecnología, defender la industria y la soberanía nacional junto con los trabajadores y las trabajadoras del instituto. General Paz 5445 en el Parque Tecnológico Migueletes a luchar para que el decreto no salga. Bueno, eso es lo que estábamos hablando hace ratito, que ampliamos un poquito la información, que bueno, por suerte se está realizando todo con normalidad esta manifestación pública, ¿no? Te cuento un poquito de las modificaciones normativas. El decreto modifica y deroga numerosos artículos de leyes, como la 27.669, que es cannabis y cáñamo, la 27.118, agricultura familiar, la 20.247, de semillas, y la 14.878, de vitivinicultura, adaptando competencias y actualizando definiciones. Define nuevas funciones para las autoridades de ANMAT, de Economía, y reordena el régimen regulatorio del sector. ¿Cuáles son los fundamentos de todo este desguace? Eliminar estructuras administrativas, o sea, dimensionan o el... Mucho gasto, el gasto público. Recordemos que estas son áreas estratégicas, estamos hablando de institutos como el INTA, que son históricos, como el INTI, que tienen la tarea de fomentar proyectos, de asistir a productores, a pequeños, medianos productores, a hacer investigaciones, ¿no? Tienen diversas tareas. Esto inclusive modifica lo que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, lo que es el Instituto Nacional de las Semillas, el ente que regula las semillas. Es decir, que ataca directamente áreas estratégicas. Vamos a ver si ahora sí podemos comunicarnos con Santiago, a ver si nos escucha. Santiago, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, Pamela. Ahí va, bueno, la tercera es la vencida. No, vamos con el cable, seguimos ahí. Bueno, Santiago, trabajador del INTA, desde el 2002 que trabajás en el INTA, fuiste despedido la semana pasada y en ese marco es que están ahora en este momento en la agencia del INTA de San Luis. ¿Es así? Contanos un poquito. Sí, Pamela, mira, justamente en este momento estamos... bueno, en realidad la idea surge un grupo de productores con los que yo he trabajado y vos también los conocés, de la zona de San Francisco, que dijeron, no, Santiago, tu caso lo tenemos que hacer visible, esto no puede ser así, es una verdadera locura lo que están haciendo con vos. Así que bueno, acá nos vinimos a la agencia de San Luis. Ya nos están tomando datos, los policías nos están tomando datos a todos, no sé, para ver si hay algún ilegal, así que puede que terminen de tomarnos los datos a todos y empezamos con la manifestación. Bueno, claro, con Santiago Aurán, que es ingeniero, agrónomo, nos conocemos de años abajo en el territorio, en tu caso siempre en el norte de la provincia. Si querés contarnos un poquito más sobre, bueno, los trabajos que estuviste desarrollando en todos estos años. Mira, Pamela, yo hace, como bien dijiste, hace 23 años que estoy trabajando en el INTA, o estaba, y con pequeños productores, organizamos una feria campesina, repartimos la semilla de Prohuerta hasta que existió, ¿verdad? Porque Prohuerta también lo volaron por el aire, entregando la semilla dos veces por año, en las distintas temporadas, y bueno, y ayudando también a parte de artesanos, a los productores cabriteros. Yo no sé si te acordás, pero en ese momento nosotros habíamos puesto un, ¿cómo se llama? Una vacunación para las madres, para que cuando tuvieran los cabritos, por lo menos no se murieran con las desparasitaciones y eso. Disculpame, pero viste, los policías están haciendo, se supone, su trabajo. Contanos un poco la situación en este momento. Bueno, vos estás frente a la agencia del INTA de San Luis, acompañado por productores que están... Y artesanos, sí. Con personas que se han beneficiado de tu trabajo, digámoslo de esa manera, ¿no? Que han también considerado injusto este despido. Claro, porque vos imaginate que yo estoy 23 años de trabajo y que me hagan un sumario a mis espaldas. Bueno, cualquier persona, mira, yo te voy a dar un ejemplo claro de esto. Soy profesor de física en una escuela. Yo le doy clase a un alumno, ¿y cuál es la idea? Que el alumno no aprenda, y si está haciendo algo mal, yo le explico lo que está haciendo mal para que a fin de año rinda bien. Bueno, ahora yo soy un profesor de física malo. Y no le explico al nene que le está haciendo las cosas mal. Entonces, a fin de año le pongo un 2. Eso hicieron conmigo. Se supone que yo estaba haciendo algo mal. Se supone, porque tampoco está mal lo que yo estaba haciendo. Pero en el hipotético caso de que así estuviera, mis jefes no me llamaron por teléfono y me dijeron que estaba haciendo mal las cosas. Directamente me dijeron un sumario que me terminaron despidiendo con una multa de 55 millones de pesos. No. Sí, señorita. ¿Y qué se... A ver, vamos por partes, porque no solo es quedarte sin trabajo, claro, sino que con una multa, ¿esto se te fue comunicado de qué manera, de qué se te acusa, digamos? ¿Qué es lo tan malo? Claro, no, la cosa es así. Yo entro en licencia psiquiátrica en el INTA, porque tenía serios conflictos con mis jefes. Tiene conflictos políticos más que todo, de diferencia hacer las cosas, no es que yo me agarré a putear con mi jefe, no, me dijeron, o sea, había diferencias. Entonces yo entro en una situación delicada psicológicamente hablando. Entonces voy a una psiquiatra, la psiquiatra me recomienda una licencia en el INTA, y a su vez, como yo estaba dando clase en la escuela, me dice, si en la escuela vos no tenés problema, seguí por la escuela, porque la escuela va a ser tu apoyo moral, psicológico, emocional, que te va a hacer superar esta situación. Vos imaginate que después yo también soy padre e hijo separados, también tuve mi conflicto con mi ex mujer, por dinero. Entonces, bueno, todas esas cosas se fueron sumando y mi psicóloga me dijo, anda a la escuela que la escuela te hace bien. Yo sigo yendo a la escuela. En el INTA empiezan a hacer una especie de estudio, así tipo espías baratos, averiguan en el Ministerio de Educación, sí, yo estaba dando clases. ¿Qué hacen? Buscan un decreto y escuchá bien el año, del año 1979, y en ese decreto del año 1979, con ese decreto me acusan a mí de que no podía estar haciendo esas dos cosas a la vez. Pero ¿qué pasa? Estos jefes, en vez de llamar, levantar el teléfono como lo que acabas de hacer vos, que te agradezco, y decirme, Santiago, las cosas son así, no. Me quedaron callados y me empezaron a urdir un sumario a mis espaldas. Santiago, bueno, todo es muy reciente. Supongo que también estarás digiriendo de alguna manera esta noticia, porque no es para nada agradable. Son muchos años, bueno, siendo trabajador del INTA, y sumale toda la violencia que acompaña, digamos, esta comunicación. ¿Tenés idea qué paso seguir? ¿Se va a ver de acuerdo a lo que pasa el día de hoy? ¿Alguien más se ha comunicado en el transcurso de la mañana? ¿Algún otro jefe del INTA? Se han comunicado productores, se han comunicado otros medios de comunicación. De hecho, acá tengo a la gente de Megacable, que me está por hacer una nota. Por así decirlo, se han comunicado menos las autoridades del INTA, por supuesto. Uh-huh. Bien. Vos tenés, no sé si ya pensaste próximas acciones legales, vas a esperar un poquito. Acciones legales, no, yo ya estoy asesorado por abogados, que también imagínate que también me ha tenido que salir mis pesos, pero bueno, en eso estoy. La idea es, primero... declarar, primero el principal, que el sumario estuvo mal hecho, porque me hicieron un sumario a... los sumarios se tienen que realizar en el lugar del hecho y no a 900 kilómetros, como me dicen a mí desde Buenos Aires. Entonces, ese es el primer error, ¿cómo se llama? Legal, en el que incurren ellos. Así que bueno, por ese lado sí que estoy asesorado y estoy tratando de hacer las cosas bien. Por eso inclusive la manifestación de hoy es pacífica. No estamos cortando una calle, sino que por ahora estamos en el triángulo, y cuando empiece a ponerse el semáforo en verde nos vamos a meter en la calle, y cuando se ponga en rojo. Y cuando se pone en verde nos vamos, para no molestar. Bien. Bueno, Santiago, te saludamos desde acá, difundimos la noticia y estaremos atentos a lo que suceda en los próximos días. Bueno, te agradezco mucho, Pamela. Un abrazo. Que tengas buen día, chao. Buen día, gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos entonces en comunicación con Santiago Aurán, que él es ingeniero agrónomo, 23 años, trabajando en el INTA de Quines. Y escuchábamos los ruidos porque están en este momento junto a productores que lo acompañaron, que efectivamente algunos de ellos conocemos de la zona de San Francisco, del Monte de Oro, la zona de Luján, de Quines, productores que lo acompañaron a Santiago reclamando por este despido considerado injusto, ¿no? Bueno, y eso en el marco también de lo que viene sucediendo, lo que ustedes comentaban acerca de este decreto que centraliza a algunos organismos y a otros organismos directamente los cierra, ¿no? Los desaparece. ¿Les parece que vamos a nuestro último temita musical de la mañana? Nos reacomodamos, matecito y demás, no se vayan. Nos quedan los últimos minutitos, hasta las 12 estamos acá con más aire fresco. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. 11:48. La verdad que se nos ha ido volando la mañana, chicos. Se pasó rapidísimo este programa. Hay mensajitos que dicen, golazo la Elba, programa ya, dicen, urgente. Sí, historias claro. de Merlo en la historias radio. De Merlo con la Norma Elba Rómulo. Nos tuvo a todos ahí escuchándola, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y otros mensajitos que van llegando, claro, la gente está muy contenta por la aparición del nieto número 140. Es una verdadera alegría, festejo. Pero nos vamos ya a otra comunicación telefónica. Sí, porque la verdad que el tiempo no nos alcanza, chicas. Vamos a hablar con Pedro Belgrano, es el vicepresidente de la Liga del Valle del Conlara y también es el presidente de las inferiores de infantiles de la Liga del Valle del Conlara. Pedro, bueno, acá Pamela, Celeste, Jorge, te saludamos. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Jorge, para vos y para las dos chicas que están ahí en el estudio. Pedro, este fin de semana, más puntualmente el viernes, estuvo finalizando la apertura de los infantiles del Valle del Conlara. Contame un poquito de la cantidad de niños que participaron y obviamente un acontecimiento que marca a las personas después en su vida, ¿no? Sí, mirá, la verdad que terminó la primera ronda, que se llama de lo que es fútbol infantil, de la zona del Bajo, digamos, porque acuérdate que tenemos dos zonas nosotros. Sí. Uno que es la zona del Bajo, donde juegan todos aquellos clubes que tienen seis o más categorías de fútbol infantil, y en la Costa, o el Alto, como le quieras llamar, que es donde juegan las cuatro categorías, que están formadas de a dos años, se forma cada categoría, ¿me entiendes? Sí. Esos también terminaron la primera ronda, pero tienen distinto formato de juego. Ellos únicamente juegan las semifinales y finales al año. Bien. En cambio, en el formato de la que es el Bajo, se juega a dos rondas, los que están divididos en zona sur y zona norte. Por eso hay que sacar un finalista a principio, a mitad de año, y a fin de año hacer las finales anuales, ¿no? Y ahí se hace el cruce en lo que sería el clausura. Claro. El clausura se va a empezar a jugar ahora, o segunda ronda, como le quieras llamar. Bien. El 2 de agosto. 2 de agosto vuelve nuevamente después de las recesiones de invierno y que todos los pibes ya volvieron al colegio, ¿no? Exactamente. Sí, pasa que también anunciaba un invierno frío, por eso se decidió en conjunto con los clubes parar hasta el día sábado 2 de agosto para volver a iniciar, ya que vamos a contar con el tiempo suficiente para terminar aproximadamente en mitad de noviembre, con los finales de año ya. Bien, escúchame, bueno, la emoción de los pibes de las categorías 2010 y 2018, si no me equivoco, ¿no? Participaron sí, de... Mira, la verdad es que fue una jornada de semifinales y finales muy linda. Uh-huh. Muy linda, en todo sentido. O sea, es que en las semifinales que se jugó, lo dividí en dos etapas también. Una para no empezar tan temprano a la mañana, sí. Y porque estaba frío, y para terminar una hora acorde también, para que no se volvieran a su pueblo y estuviera frío, lo dividí en dos canchas, largando a las 10 de la mañana, 10 y media, y terminando a las 4 de la tarde. Lo que fue semifinales, hubo, por ejemplo, en todas las categorías que se programaron, por decir que hubo un solo chico fue bordado de amarilla. Bien, uh-huh. Algo muy bueno, muy bueno. Los padres, excelentes, no tuvimos problemas en ninguna cancha que hubo que postergar el partido por insultos, por nada. No, venimos avanzando bien. Eso fue en semifinales, Y en finales, directamente, estuve en la cancha de BAP, mirando la final de la categoría 2010, que es la categoría más grande. Un partidazo, la verdad, jugó San Martín de Merlo con Atlético. Un partido, para mí, mentiroso. Terminó 0-0 el partido, pero un partido que podría haber terminado 3-3, por ejemplo. Claro. Porque muchas situaciones de gol, muchos arqueros. Fue un lindo partido, la verdad, muy lindo partido. También ningún solo equipo expulsado, ningún técnico expulsado. La verdad, excelente, en un sentido excelente. Bueno, ahí hacemos, si te parece, un repaso cómo quedó más o menos entonces las categorías y todos los pibes que estuvieron participando. Dame dos segunditos, no sé si te acordarás vos. Ahí dame dos segunditos que me organizo. Entonces, en la categoría 2010, San Martín de aquí de la Villa Merlo la ganó. Pringles Santa Rosa, la 2011, la 2012 Casino de la Villa de Merlo, la 2013 Sarmiento y Tilizarao, San Martín de, bueno, la quebrada de acá, perdón, de Merlo, la 2014, la 2015 también Casino, y la 2016 también San Martín de acá de Merlo, la 17, la sub-17 San Martín de Tilizarao, y la categoría 2018 Atlético de Concara. Esto es la apertura, ¿no? Exactamente, así que bueno, esos son los equipos que van a jugar la final a fin de año. Exacto. Van a jugar la final siempre y cuando no repitan. Porque si estos equipos vuelven a salir primeros en lo que es la segunda ronda, sí, son campeones, ya son campeones, donde no se juega la final. Bien. Si resulta otro equipo, sí. Bien. Ahí sí juega la final. Interesante, ¿eh? Sí, sí, eso está todo en el reglamento que se aprueba, bueno, se aprueban los clubes antes de empezar el campeonato y en el reglamento. Sí, sí, sí. Pues yo les llevo dos o tres bosquejos y los clubes deciden cómo jugarlo. Eso. Y ellos mismos son los que aprueban el reglamento de juego para el campeonato. Exacto. Pedro, te agradezco muchísimo, bueno, tu atención. Y bueno, obviamente estamos atentos a este próximo 2 de agosto de 2025 con lo que va a ser la segunda etapa del campeonato de la Liga del Valle del Conlara y con lo que son las infantiles. Bueno, Jorge, dale. Muchas gracias por llamar. Tenés mi número, cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Y dejarme destacar también esta primera etapa del fútbol infantil, que ha sido muy, muy buena. Muy, muy buena. Yo veo mucho crecimiento en los chicos, en los técnicos, en los clubes. Vi varios presidentes de los clubes en la cancha de fútbol infantil el día sábado. Bueno. Y eso es bueno. Buenísimo. Eso es bueno porque es el compromiso que hay de los presidentes de los clubes hacia el fútbol infantil, claro. ¿Entendés? Muy bueno. Y arriba el deporte, ¿verdad? Y sí, la verdad es que hoy en día el deporte contribuye muy mucho. Contribuye muy mucho ya que hay muchas cosas donde los chicos se pueden llegar a desviar y el deporte es algo. Exacto. Y vida. Gracias. Exactamente. Gracias, Pedro Belgrano. Bueno. Que tenga bien. Nos vemos. Muchas gracias por llamar. Ahí hablábamos entonces con el vicepresidente y presidente, vicepresidente de la Liga del Valle del Conlara y presidente de los infantiles. Qué bueno, y qué buena esta observación final que él hacía acerca de que, bueno, los propios presidentes de los clubes se involucran y están van a los partidos, lo cual está buenísimo. Me gusta esta forma también de comunicar la información concretamente con los protagonistas, con quienes organizan, ¿no? Quienes hacen la historia cotidiana. Exactamente. Y destacar la conducta de los padres. Uno, no debería de ser no noticia, pero la ha sido, ¿no? Donde, bueno, muchas veces partidos o se han levantado o han terminado en situaciones de violencia que opacan lo que es el desarrollo del deporte. Así que, bueno, bienvenido sea ese deporte, que se disfrute y sin violencia. Dos preguntas. ¿Tenés tu porción de locro? Eso les iba a preguntar. Pregunta fundamental. Yo ya reservé mi porción de locro. Bien. Patricia reservó, finalmente la convencimos. Sí, estuve mandando mensajitos al 2664-619620. Bien, Patricia. No se va a arrepentir. ¿Qué pasó? No, ¿qué te dijeron, digo? Me atendió un chico súper agradable, me dijo que hay porciones disponibles, así que apúrense. Se están acabando. Una noticia de último momento, porque se acuerdan que hace unos minutitos compartíamos el audio de Giselle, que está en este momento en la movilización de el INTI, que está sucediendo ahora. Me acaba de escribir que hay detenidos. Juan Gadea y Sol Posuto detenidos. Tengo un audio que me juego a pasarlo porque es de este momento. Soy Giselle Santana, trabajadora del INTI de la multisectorial del INTI también. Estamos acá ahora en la puerta del instituto, después de haber sufrido la represión por parte de la policía de Bullrich, cuando un grupo de compañeros y compañeras intentaba movilizarse por Constituyentes y General Paz, mientras otro grupo de trabajadores y trabajadoras intentábamos salir de las puertas del organismo. Nosotros directamente nos cerraron el paso, nos impidieron salir del INTI como si estuviéramos presos en el organismo, ni siquiera pisar la vereda. Los compañeros que habían llegado hasta Constituyentes los reprimieron ferozmente, se llevaron detenida a una compañera y a un compañero de ATE Nacional. Hay muchos compañeros y compañeras lastimados, gaseados por la represión feroz que se desató, y ahora estamos en la puerta del INTI sosteniendo la actividad, porque lo más importante de todo, por más que el gobierno pretenda opacarlo con la represión, lo más importante es la decisión de los trabajadores y las trabajadoras de pelear contra este decreto de desguace del Estado y de desguace fundamentalmente del INTI, este ataque a la ciencia, a la tecnología, a la industria nacional y más que nada a la soberanía nacional. Por eso estamos peleando, por eso nos estamos defendiendo. Resolvimos una vigilia de 48 horas. Mañana las acciones de fuerza van a continuar. Si hay decreto, va a haber ruidazo, va a haber nuevas movilizaciones. No vamos a permitir que se lleven por delante una historia de 70 años como tiene este instituto al servicio del desarrollo de la industria nacional. Bueno, Giselle Santana, ella es delegada del INTI y en este momento se encuentra en la sede principal, así que bueno, disculpen la desprolijidad, pero nos acaba de llegar este audio y nos avisa finalmente que hay dos detenidos, Juan Gadea y Sol Posuto. Claro, nosotros hace minutos hacíamos referencia a que se estaba desarrollando casi con normalidad todo esto, pero bueno, obviamente que la noticia sigue su transcurso y bueno, de esto va sucediendo minuto a seguramente minuto, ¿no? Que mañana retomamos, porque hay que ver si finalmente se firma, se concreta este decreto nacional o no. Ojalá hay que no. Ver. Últimos minutos, ya está sonando nuestra cortina, son las 12 en punto. Yo les quiero preguntar, ¿a dónde viven las palabras? ¿A dónde viven? En esta radio viven las palabras. Aquí en Radio Identia. Bueno, les comento entonces. Hoy a partir de las 17, la programación de Identia sigue en vivo. Donde viven las palabras. A las 18 tenemos Alto Mambo. Alto Mambo, el programa que viene, que se hace con los residentes de Salud Mental Comunitaria. Se graba en La Bulla, la ciudad de San Luis. Y acá lo transmitimos muy bueno ese programa también. Bueno, y a las 21, ¿Cómo el aire? Como el aire, musiquita de todas partes del mundo con información, cosas que no vas a escuchar en otro lado, solamente acá en Identia Comunitaria. Compra tu locro. Al 2664-619620 tenés tiempo hasta el día de hoy de hacer el pedido opción. Gracias. Colaborás a que la radio crezca. Exacto. Gracias ese librelato. Gracias, Celes La Fuente. Y gracias, Jorge Luna. Pamela, un gusto. Gracias. Mañana, de 9 a 12, más aire fresco. Chau, chau.